Bienvenidos sean todos a la hoguera. El podcast donde hablamos de todo y de nada a la vez. Yo soy Chris. Como siempre estoy acompañado de la Viru. Bienvenidos sean todos al show. Hola, Viru. Oli. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Me di cuenta que tenía el título en el episodio pasado en pantalla, no importa. Yay. Sí. Oye, bienvenida a la gente que llegó. Vamos a saludar rápidamente a la gente que saludó en el chat. A Lufe, al Giro Galáctico, al Banque Loco, al Molitas, al Nacho, al Asreal, a la Fran, a Monkey Juve y a toda la gente que va llegando de a poquito o que nos está viendo desde las sombras. Y también saluditos si nos están viendo en diferido después en YouTube. También saluditos, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Sabemos que no todo el mundo nos puede ver en vivo, así que también apreciamos mucho a nuestro público que nos ve en YouTube. Así es. Sobre todo si es que compartan el video. Así es. Hoy tenemos un programita que va a ser como una parte 2 del programa anterior. Si se acuerdan, hablamos de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Y cómo, uh-huh. Y cómo gracias a ese jueguito existieron después los juegos de RPG. Y nombramos varios. Pero ahora queríamos entrar un poquito más a fondo en ese tema en particular. En los juegos de RPG como tal. Más allá de claro. Dungeons and Dragons como la inspiración de... Y no solo en la historia de los RPGs como tal, sino también cosas que hemos incluso conversado dentro del Discord mismo, como las diferencias entre los RPGs occidentales y los orientales. Entonces, ahí todo ese tema sí. Que podemos conversar. Bueno, yo no sé si estoy jugando mucho RPG, pero... No he jugado muchos, he probado varios. ¿Ya? Hay varios que como que los he dejado así como... Oh, yo sé que este juego es como súper histórico y todo, pero siempre los he jugado fuera de la época. Porque, a ver, la época de oro de los RPG fue durante el Nintendo y el Super Nintendo, si no me equivoco. Sobre todo en el Nintendo, inicialmente. Y yo en esa época no tenía consola. Entonces, podríamos decir que no soy una tan ávida jugadora de RPGs, pero igual he jugado algunos. Que sí. Están dentro de mis juegos favoritos, además. De hecho, todo este tema de los RPG es súper antiguo. No, sí. No sabría decir cuál fue el primer RPG de la historia, porque al final los RPG son juegos que toman elementos, y lo dijimos antes, de Dungeons & Dragons, el tema del leveleo y cosas así. Entonces son juegos que los van como aplicando de a poco. Y hay una historia interesante también con respecto a los primeros RPGs que salieron. Uh-huh. No fueron juegos comerciales. Lo que pasa es que, a ver, los primeros experimentos fueron gente que era fan de D&D que decidió hacer una versión programada como del mismo juego y se hacían en universidades. La gente como que lo jugaba dentro de las universidades y después obviamente como que llegaba con las autoridades de la universidad y borraban todo diciendo que era software inútil y gasto de recursos. Entonces hay muchos que nunca aparecieron en la historia, nunca estuvieron anotados en ningún lado, porque son como experimentos estudiantiles, ¿cachai? Uh-huh. Entonces hay muchos que obviamente no salieron a la venta. De hecho, los primeros que salieron a la venta fue cuando empezaron a venderse computadores personales. Así es. Claro, en Atari, incluso otros computadores antiguos, ya habían como RPGs de... Que eran solo de texto. Como, así es. Como lo que estaba diciendo. Es como la parte en la que se empiezan a ramificar en distintos como géneros, lo que son las aventuras gráficas con lo que son los RPGs. Así porque es. Porque son como ambas cosas a la vez en esa época. Y de ahí empiezan como a diferenciarse los RPGs y empiezan claro. A agregar stats y todas esas cosas porque que conocemos hasta el día de hoy. Igual es súper difícil definir un RPG. Y yo creo que deberíamos intentar hacerlo para propósitos de la conversación de hoy día. Uh-huh. Yo creo que tenemos que concentrarnos en los RPG que ocupan un personaje creado o al menos personalizable. Que tengan stats, que tengan leveleo, Eso más que nada, porque, ¿y por qué lo digo? Porque hay mucha gente que piensa que, por ejemplo, Zelda es un RPG. Y para mí Zelda no es. Para mí Zelda no es un RPG. Es un juego de Es aventura, un juego de si no me aventura. equivoco. Sí. Sí. Mario RPG sí es un RPG. Porque sí vas leveleando. Sí vas agregándole habilidades a tu personaje. Por eso digo personalizando personajes. No solo me refiero a personalizaciones estéticas. Claro. Esa es la diferencia para mí entre un juego que se dice que es un RPG y que no lo es, entre un RPG que sí lo es. Mira, ¿viste? El Link nos está dando la razón y el que tiene de Link, o Sí, sea, su po. nick es Link. Así es. ¿Cachai? Sí, es un problema que mucha gente considera que el primer RPG, digamos, de Japón fue ese, pero el que es considerado uno de los primeros RPG en Japón es Dragon Quest. Dragon Quest es como el gran exponente oriental de los RPG, que tiene la mayor trayectoria. Tiene algo de RPG, un aire, dice el Molitas. Pero qué, ¿cuál es el Sí. aire? ¿La gráfica? Yo Porque. creo que es como el tipo de cámara, quizás. Pero es que hay Es más juegos así, como. ¿no? Sí, yo sé que hay muchos juegos así. Y hay varios Zelda que vinieron después que sí son RPG. Pero está ahí el problema. De hecho, hay mucha gente que considera que los juegos de texto son RPGs como tal. Pero solamente tienen algunos elementos. No. Hay muchos que solamente se tratan de exploración. Y yo no sé si podría considerarlos un RPG como tal. Aunque tú encarnas un personaje, solamente estás dentro de los pies de ese personaje y eso pasa en muchos juegos distintos. Sí, pues, voy para eso decir que Stanley Parable es un RPG, ¿no? O cosas así, no sé. Claro. Igual es un RPG. No, mentira. No. Puede ser lo que tú quieras. También es una aventura interactiva, ¿no? Sí, pues es una aventura interactiva, ¿sabes? Sí. Entonces, y de hecho, el nombre como tal, como role playing, como jugar un rol, no te dice nada. Es como que porque ya todos sabemos lo que es un RPG. Es que lo asociamos con eso, pero el nombre por sí solo no te dice nada. No es como First Person Shooter, que la cuestión es disparos en primera persona. Es autoexplicativo. Pero Role Playing Games no es como. Sí. No es como Stat Leveling Game. ¿Cachai? Que algo así sería como. Sí, de hecho es chistoso porque en el fondo casi cualquier juego sería un role-playing game como en cuanto como a lo textual de la palabra, excepto como los Claro. RTS, ¿cachai? E incluso no, porque está diciendo el comandante, vos. Está diciendo el rol del Ah, sí, comandante pues. de los RTS, ¿cachai? ¿Viste? Sí, es verdad, es Al verdad. final, en un juego, tú siempre tienes un rol. Y siempre juegas con ese rol. Entonces, por eso el término RPG es súper abstracto y se entiende porque estamos acostumbrados nomás. Pero si empezamos a analizarlo, ahí nos damos cuenta de que no significa nada. Bueno, para que vean como la importancia que tuvo D&D en todo este en el sistema que al final se crea como para este tipo de juegos, los primeros juegos son todos inspirados en D&D. El primero, como acreditado como tal, es de 1975 y se llama D&D, de hecho. Ah, fue literalmente pasado Sí. a. De hecho, Sí, antiguamente. agarraron la regla, agarraron el manual y lo transformaron en un juego. Antiguamente, antes de que ya estuviera más estandarizado, se hacía diferencia, así como se hace del JRPG. Antes se hacía diferencia del RPG, que era el juego de tablero, con el CRPG, que era el Computer Role Playing Game. Esa cuestión Claro. ya está obsoleta, pero así se hacía en esos tiempos. De hecho, al día de hoy, si tú buscas RPG en Google, lo primero que encuentras son juegos de rol como tal, con manuales. Tienes que buscar como RPG video game para que sea más fácil encontrar como a todo lo que nos referimos en este momento. Y bueno, la plataforma de estos primeros juegos se llamaba Playto. De hecho. No lo conozco, debe ser un tipo de computador que no es de uso personal al final. Se me han todo D&D, Dungeon, Moria. Todos tenían elementos de del Señor de los Anillos, el Silmarillion, Calabozo y Dragones, etc. Uh-huh. Y si no me equivoco, el primero que salió así como un poco más comercial está en fue en una en un computador de Apple. En el Apple II, creo, si no me equivoco. ¿Ya? Y bueno, ese tenía mucha inspiración del Señor de los Anillos y mucho de idea también. Y era en primera persona y se jugaba. Y eran personas que eran como vectores. Mm. Sí, era muy extraño la estética del juego mismo. Como súper simplificada, pero igual para la época era súper revolucionario. Uh-huh. Igual es divertido porque estamos viendo los orígenes del RPG. Por un lado, en Occidente tenían mucho de juegos de aventura, de lo que sería más adelante como un point and click. Como lo estábamos diciendo, como por ejemplo, se le decía juego, bueno, aventura de texto, esa donde decía ir al norte, abrir puerta, toda esa cuestión, que en realidad no tiene nada que ver con un RPG. Pero como que de ahí se tomaron ese tipo de historia y las traspasaron a otros juegos con elementos de stats y cosas así. En cambio, en Japón, en vez de basarse en esas aventuras de texto, se basaron en novelas visuales. Y por eso, como que fueron desarrollando una estética propia. Y al final, la aventura gráfica como tal fue igual, junto con D&D, fueron como los dos padres de los RPGs como tal. Sí. Como los conocemos ahora. Sí, y bueno, ambos, en Occidente y en Oriente, recién en los 90 se cementó el RPG como lo conocemos hoy en día. Como que ahí se salieron como los primeros grandes juegos, como dijiste tú, el Dragon Quest. Empezaron a salir los Final Fantasy. Por un lado, en Occidente empezó a salir The Bard's Tale, Wasteland, Might and Magic, cosas así. Y ya después, en los 90, a fines de los 90, ya teníamos un montón de cuestiones con Baldur's Gate. Y después también empezaron a salir los action RPG como Diablo, cosas así. Y bueno, también están todas estas subgéneros de RPG. Que hay action RPG, tactic RPG, que es como, no sé, lo que sería ahora un XCOM en el tiempo actual. Quizá en su tiempo lo era. ¿Qué juego era así antiguamente? Como táctico. ¿RPG táctico? Tú estás ahí, me pillaste. Sí, no cacho mucho de esos RPGs tácticos tan viejos. Pero tienen su subgénero. Y obviamente el juego de RPG. Sí, claro, Final Fantasy Tactics es un juego táctico, pero estaba pensando en uno más antiguo. Claro. Sí, juegos de NES que son de Fire Emblem. Claro. Fire Emblem es uno de los mayores como exponentes del RPG táctico. Sí, bo. Y ¿qué más? XCOM, ya lo dije. El Mario Plus Rabbids. Claro. De verdad, para mí que no me gusta mucho el RPG táctico, lo encontré muy entretenido. El Disgaea también es otro exponente. Uh-huh. Pero como que al final los que más se repiten son los Fire Emblem, claro. Definitivamente. Y de Occidente también está el Shadowrun, que tuvo una secuela que fue un FPS y le fue malísimo. Y fue uno de los primeros juegos, un dato super random, que fue uno de los primeros juegos en tener crossplay entre 360 y PC. Uh-huh. Y ojo, es un FPS. Entre 360 y PC. Adivina quién ganaba siempre. Qué triste. Sí. Era demasiado desbalanceado. No lo hicieron nunca más. ¿Qué más? Shining Force. Hay un montón de cuestiones. Y algo que quería hablar yo es de la diferencia entre un JRPG y un RPG occidental. Que por lo general son bien diferentes en cuanto a tono y en cuanto a historia, creo yo. Bueno, yo creo que te voy a mandar una foto del... ¿Qué cosa? Te voy a mandar una foto del primer juego que salió para la Apple II. Es un screenshot de un video de YouTube, pero se llama Akalabeth. Ya, World of Doom. Me sirve que me los mandes así, por si acaso. Ya. Ahí lo voy a mostrar. Para que vean el tipo de gráfica. Muy inmersivo. ¿Cómo se llama? Akalabeth. Akalabeth. Es como una palabra Akalabeth. Inventada. Y ese es para el Apple II, sí. Oh. Y en primera persona más tenía encima. Mucha inspiración tolkieniana. Mucha. Qué brígido que lo hayan hecho en primera persona. Súper... Sí. ¿Cómo se llama? Ambicioso. Muy ambicioso. Hay otros juegos que son en primera persona actuales, como el Legend of Grimrock, si no me equivoco. ¿Se llama así? Uh-huh. Legend of... Déjame googlearlo. Sí, Legend of Grimrock. Que también es como un... Más que un RPG, es un dungeon crawler. Que también es como un subgénero de los RPG. Uh-huh. Otro que es un subgénero de RPG, diría yo, son los roguelike. Claro. Sí, tienen como en el fondo, como tienen este elemento del roguelike de que todo parte de nuevo, igualmente tiene un leveleo y tiene una personalización. Entonces tiene también una progresión. Sí. Ya, pero nos estamos desviando. Lo que dije delante es que quería hablar de la diferencia entre el RPG occidental y el japonés. Sí. Bueno, como dije en el principio, yo creo que la diferencia más grande que tienen es el tono. Yo creo que en Japón hay una tradición de RPGs que tienen una historia con una estructura similar. Que es el típico protagonista jovencito, ¿cierto? Claro, al final siempre es más juvenil el RPG japonés que el RPG occidental, que es más adulto. Exacto. ¿Cómo se llama eso en el anime? Los el shonen. Shonen, exacto. Es un shonen, shonen jugable, básicamente. Eso yo creo que... Es la historia del héroe, pero versión shonen. Exacto. Y siempre, por lo general, es un niño o un joven que tiene que ir como madurando a través de toda esta cuestión que le pasa. Y siempre tiene que salvar al mundo, por lo general. En los RPG occidentales, eso no es siempre así. A veces son historias más aisladas, pero... Por lo general, los JRPG son mucho más grandilocuentes en historia. Tienen que ver con... casi siempre como que mucha responsabilidad cae sobre los hombros del protagonista. Sí. Yo tengo dos ejemplos de RPGs que yo jugué de la época como más antigua, la época de oro de los RPG. Lamentablemente no los pude terminar. Que son Chrono Trigger y Terranigma. Sí. Que los que no los han jugado, por favor, jueguenlo. De hecho, bueno, yo lo tengo pendiente, pero ambos son muy... Muy épicos, sí, muy, de hecho, muy bacanas. La gente siempre me juzga cuando digo que no he jugado Chrono Trigger, porque dicen que es uno de los mejores RPGs JRPGs de todos los tiempos de Super Nintendo. Y pucha, yo no les crea, pero voy a explicar por qué no me gustan. A mí no me gustan los JRPG simplemente por el gameplay. No tiene nada que ver con la historia. Con la historia. A todo esto... Por lo general, la gente que juega JRPG, más que enfocarse en el gameplay, se enfocan en la historia y conectan más con la historia. Claro. Eso es algo que se da en general. Sí, es que uno que está acostumbrado como a cosas más inmediatas, al combate por turnos, le rompe un poco como el ritmo de la historia, encuentro yo. Al menos a mí me pasa. Sí, hay muchas cosas que a mí me molestan de los JRPG, que son el combate por turno, los encuentros random, por ejemplo... Y que las historias sean tan melodramáticas, no van conmigo. No digo que no tengan su público, como siempre estamos hablando aquí de gustos personales. No, no quiero mirar en menos los gustos de nadie. No, a mí me gustan las historias melodramáticas, me encantan. O sea, por algo me gusta Kingdom Hearts. Claro, sí, po. Entonces tú me mostré Kingdom Hearts a mí y es como, no. Es muy, muy melodramático. Como que igual, una teleserie. Claro, como que ya encontré bonito el último, el que va a salir. Y quizás lo jugaría, pero no me mata, ¿cachai? Es como ya lo jugaría porque se ve bacán. Porque además igual es un juego de un action RPG. Porque pelea en tiempo real. En el Kingdom Hearts. Sí. No, y la duración que tienen también algo... O sea, para terminar, la historia normal de un juego son muchas horas las invertidas. Sí, un JRPG normal, actual, por lo bajo, te dura 40 horas. Sí. Sí, un RPG occidental. Y eso en esta época casi no se da. Un RPG occidental, si jugáis solo la quest principal, te puede durar unas 20 horas quizás. Pero siempre hay hartas cosas que hacer. Bueno, y sobre los Kingdom Hearts, pero ¿qué podéis decir en cuanto a mecánica, historia? Que es como a el ver, RPG al que más le tenéis cariño, creo yo. ¿O no? Sí, creo yo que es como dentro de mi RPG favorito. O sea, dentro de mi top 10 de juegos, yo creo que el que más me marcó fue el Kingdom Hearts 1, definitivamente. Bueno, es que yo soy bien fan de Disney, o sea. Entonces, a mí me gustaban los Final Fantasy y nunca pude terminar ninguno por un tema técnico. De hecho, me acuerdo que yo tenía mi Play 2 y me regalaron el Final Fantasy 8 original y no lo pude jugar porque no tenía una memory de Play 1. Porque la Play 2 en esa época podía jugar juegos originales de Play 1 sin tenerla desbloqueada. Y no pude terminar el Final Fantasy 8. Me gustó, pero era un poco más serio, ¿cachai? Y lo que me gusta del Kingdom Hearts es que no se toma tan en serio a sí mismo. Por mucho que tenga una historia como súper trágica, que habla mucho como de la oscuridad y el corazón y la cuestión y puras cosas así. Y a mí me encanta en todo caso, me gustan las cosas edgy. Ya. Seamos sinceros, mi personaje favorito es Riku, ¿cachai? O sea, me gusta el típico loco edgy de las series, siempre. Pero el edgy que se cree malo. Sí, el edgy que se cree malo, no que es malo de verdad, pero claro. Igual Riku tuvo su momento malo de verdad. En fin. Hasta el día de hoy no soy capaz de comprender la totalidad de la historia porque es súper compleja, que tiene que ver con personajes separados en dos personas, con el alma y cosas como... Oh, es súper complicado. Es súper complicado. Pero a mí me gusta mucho. Me enganchó mucho la primera y me gusta el giro que le dio para poder hacer converger todas las historias de Disney que metió en uno solo. El hecho de estar conectando los mundos. De que se creó toda esta anomalía donde tú podías atravesar de un mundo a otro y que tenías que sellarlo para que no siguiera llenándose de oscuridad. Me gusta mucho. No tengo mucho que decir al respecto. El diseño de personaje de Tetsuya Nomura, como siempre, maravilloso. Y el hecho de poder jugar como las películas, mis películas favoritas de Disney, también es un gran plus. O sea, la pelea épica, o sea, para mí una de las peleas más épicas de ese juego son cuando tú peleas contra Úrsula. Con esa Úrsula gigante que sale al final de la película de la Sirenita, que fue una de mis películas favoritas cuando yo era chica. Esa escena en el juego mismo a mí llegó a darme miedo, de verdad. Así como me daba miedo esa escena cuando yo era chica, cuando veía a la Sirenita. Entonces... Qué buena. Eso puedo decir al respecto. He jugado el resto, no todos, no he jugado todos los Kingdom Hearts. De hecho, me quiero poner al día. Si tuviera una capturadora, de hecho, me pondría al día en stream, pero no tengo. Pero quiero ponerme al día antes de que salga el Kingdom Hearts 3, al fin. Después de tantos años. Son años, te espera. Muchos años. Muchos. Muchos años. Al fin tenemos fecha. Yo, a ver, como les dije, los juegos de RPG por turno o JRPG nunca me han gustado mucho, pero tengo un par de excepciones, que sí los jugué y los terminé. Uno de ellos es el que mencioné al principio, el Super Mario RPG. Me gusta porque tiene un elemento de timing en el combate. Y solo por eso es un toque. Un toque de RPG que le o sea, un toque de timing que le da el toque al combate. Porque hay que hacer el ataque y apretar el botón con el timing perfecto para mejorar el ataque o para defender. Ah, pero a ti te gustan ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas a mí me gustan, pues, ¿cachai? Sí. Como lo que menciona el Alexis, como el Undertale. El Undertale tenía mucho de eso. Pero para mí el Undertale no es un RPG. No. Para mí el Undertale tiene elementos de RPG. Sí, pues, es que ya, ¿qué no tiene elementos de RPG a esta altura? En realidad. Sí. No, para mí el Undertale es una aventura. Una aventura con muchos finales. Pero es que, mira, igual yo considero que además de tener el tema de los stats y el leveleo, que eso lo tiene el Undertale, el tema de la toma de decisiones también, encuentro que es un elemento que es importante para el género. No es un elemento sí. que lo define quizás me, como tal. Quizás Undertale pero, puede ser como un light RPG. Uh-huh. O un RPG light. Como están los lo roguelike y los roguelite. Que son como... Sí. Puede ser un RPG light. Sí, uh-huh. sí, eso me convence. Pero la toma de decisiones en ese juego es impresionante. O sea, es lo más importante de ese juego, creo yo. Sí. Bueno, ahí el link dice que los Paper Mario, el RPG de Mario & Luigi, dice Lufel, también tienen el tema del timing. Sí, jugué un poquito el primer Mario & Luigi. Y me acuerdo que era entretenido, era chistoso. Pero igual hay que ser muy fan de Nintendo para que los personajes te gusten. A mí Mario como personaje me aburre muchísimo. No le encuentro nada sí. interesante. Siento que Mario no tiene personalidad a Mario. De hecho, Luigi me cae mejor por eso. Sí. Luigi encuentro que tiene más personalidad que Mario. Sí. Como que la gracia del juego te la daban como los honguitos, ¿cachai? No sé, las cosas que te decían. Pero Mario como personaje lo encuentro fomísimo. Fomísimo. En parte hay veces donde hacen un poco al protagonista medio vacío como para que uno se sienta identificado con él. Pero eso hace que el mismo Mario a mí no me genere nada tampoco. Sí. Hubo otro JRPG que jugué mucho que fue... El Lost Odyssey en Xbox 360, que fue uno de los pocos JRPG exclusivos que tuvo la 360. Y me acuerdo que ese juego era súper dramático también, así como puta como JRPG. Pero, pero ¿sabéis por qué lo jugué? Es por una cuestión súper estúpida. Fue una razón muy absurda. Es porque estaba el voice actor que hacía a Kane en el Soul River. Y yo dije... Ah. Y dije, a ver, quiero ver qué personaje está haciendo. Y lo empecé a jugar, ya, todo bien, típico JRPG, bonito, para la época, qué sé yo. Y llegué a una parte donde había que cambiar el disco, porque este juego usaba 4 discos, era un RPG gigante de la 360. Cambié el disco, pasaba a la siguiente área. Al principio del área había... que pasar por unas montañas, por un camino que te demoraba ahí, no sé, 3 minutos, y llegaba ahí un jefe. Y ese jefe yo nunca lo pude matar, porque llegué bajo nivel al segundo disco, y el juego no te deja de volverte a levelear. Entonces, jodí nomás, po. No pude ganarle nunca, y lo intenté mucho, usé muchas tácticas, traté muchos builds diferentes, traté de hacer todo lo que pude con mi stat disponible, y no pude seguir avanzando. Porque el juego no me permitía devolverme a levelear. Entonces tenía la mansa pifia. Sí. De hecho, me acuerdo mucho... yo, más que jugar varios RPG, yo acompañé a mi hermano a jugarlos. Muchas veces. Y sobre todo en los Final Fantasy, él se tenía que devolver mucho cuando te tocaba como casi la pelea final. Estaba horas, horas farmeando. Horas, horas, sí, horas, horas y horas. Al final como que es muy importante y muchas veces uno llega a la pelea final... Si te vais directo sin hacer ningún leveleo extra, sin el nivel suficiente como para poder como pasarla, derrotarlo. Mira, yo creo que eso me gustó también de Mario RPG. Que no hay que farmear. Podéis jugarlo así muy, muy avanzando todo el rato. Uh-huh. Por eso me gustó. Porque si no me gusta el combate por turnos, menos voy a querer farmear, ¿cachai? Sí, po. Por último, en un juego donde el gameplay sí me gusta... El farmeo no me va a molestar. Porque voy a estar disfrutando el gameplay. Así es. Hace poquito, creo que el año pasado recién jugué el South Park que había salido. ¿Cómo se llama? El The Stick of Truth. El The Stick of Truth, sí. Estoy atrasado. El que es un RPG medieval. Sí. Porque el de ahora es de superhéroes. El Stick of Truth es... un RPG por turno, y también es un RPG light, diría yo. Es por turno, pero es tan chistoso y es tan como ver la serie que no me molestó. Y es super light, como que no tiene nada muy profundo. Y ese lo disfruté por eso. Y en The Fractured Butthole, en la secuela, se vuelve un RPG táctico. Sí. Con estos cuadritos que hay que te deja como avanzar hasta cierto punto, atacar en cierto rango. Igual me pareció interesante ese cambio. Pero al final, esos juegos yo los jugaría por los personajes, más que por el gameplay. ¿Qué es lo que pasa con los otros JRPG? Todavía me impresiona que el juego mismo se ve como si fuera un capítulo de la serie. Sí. Y el es dos, demasiado bacán. Y el 2 es mejor todavía en cómo se ve. Va encima. No sé. Es muy bacán. Es muy bacán. Si le gusta South Park, no se lo pueden perder, de verdad. De verdad que es muy bacán. The Fractured Butthole. Sí. Sí. Es como si fuera una parodia de las películas de Marvel y DC. Sí. Sí, es muy bacán. De hecho, lo dicen directamente en un momento. Sí. Y lo bacán y que tiene harto elemento RPG ese juego, porque tú te creas tu personaje, lo personalizas como tú quieras y como que te puedes identificar más con ese personaje. O no necesariamente que uno se haga uno mismo en los juegos, pero tú has sido un avatar que a ti te gusta y que tú sentís que es un personaje bacán. Y bueno, obviamente no podemos no hablar de WoW, pero... De hecho, justo me iba a meter al tema de los MMORPG. Porque estuve mirando un poco. Y tú sabes que de la época, de esa época, de los años 70 y 80, se hicieron RPGs dentro de estas universidades donde se consideraba que eran como MMO, porque ¿ya? Tenían cierta como usabilidad online. Como lo que pasa es que habían redes entre universidades. Uh-huh. Entonces había gente entre una universidad jugando con los de la otra. Pero todo eran como experimentos realmente. El que realmente fue como famoso y que popularizó el género fue Ultima. Que, no sé si eso era en ARPANET o si son más viejos. No sé. La ARPANET es como la anterior a la Internet. Pero no sé qué tan... No sé si habrá sido en esa misma época. No sé. No estoy segura. El ARPANET es de los 70, así que... No sé. Sí, a ver. Última online fue... Dame un segundo. Última online. Sí, o sea, de los MMO, digamos. Uh-huh. Esa era mi duda. Ah, dice... Estaba buscando info. Dice que el primer MMORPG, que no era de texto, sino que tenía gráfico, uh-huh, era el Neverwinter Nights. Que no es el mismo Neverwinter Nights de BioWare, es otro Neverwinter Nights. Que está full basado también en D&D. Entiendo. Y es del 91 y salió para DOS, para 2. Sí. Yeah. Sí, no, Ultima Online salió en el 97. Uh-huh. Y Ultima Online, como digo, fue el que popularizó el género. Como sí, tal. Exacto. Sí. Y claro, de hecho, el término MMORPG fue como descrito por el creador de Ultima Online. Uh-huh. Así es. Y de hecho, se jugaba por ARPANET, ahora que lo dices. Ahora ¿sí? Estaba viendo los primeros. Sí. Maze War fue uno de los primeros juegos que se jugaron online a través de la uh-huh ARPANET. Sí, muy viejo. Sí. Y cachai que es raro porque como habían tan pocos populares, o sea, perdón, habían tan pocos juegos que se volvían populares rápido. Por ejemplo, porque estaba sí el último online y después salió Tibia y mucha gente jugó Tibia, de un juego súper sí básico gráficamente, cachai. Muchos de mis amigos uh-huh que jugaron primero WoW, yo jugué WoW en Vanilla cuando no había Burning Crusade. Uh-huh. Igual yo jugué pirata, obviamente. En esa época no había plata. Yo estaba, creo que estaba recién, estaba como en cuarto medio, tercero medio más o menos cuando salió el WoW. Y cuarto medio, creo. Y claro, yo jugaba en servidores pirata y casi todos mis amigos que jugaron WoW conmigo venían de Tibia o de Ultima Online. Y varios de ellos fueron GM dentro de sus servidores. Obviamente todos servidores pirata acá en Chile. Todo era pirata. El Ragnarok Online, todas las cuestiones. Pero... De hecho, quiero mostrar un poquito sí de gameplay del Tibia para que cachen de qué estamos hablando, que es una cuestión. Sí. Hay mucha gente que cree que como que el primer MMO fue WoW prácticamente y fue como no. Ya. Ahí estamos viendo muchas cosas antes. Estamos viendo gameplay de Tibia, que si se fijan, la gráfica es similar a lo de la época de Warcraft 1 por ahí. como ese tipo de gráfica, con muchos tiles en el fondo, que los tiles son como estos cuadritos de textura que se van repitiendo para armar los fondos. Como en Ragnarok. Con Ragnarok Online también era así. Claro. Y así se jugaba. Y de hecho yo creo que esta interfaz debe estar más modernizada ya. No creo que haya sido así desde el principio. Pero seguramente el gameplay es el mismo. Claro. Pero este fue entonces uno de los más populares de la época. Y tú alegáis por qué el WoW tiene tantas cosas en pantalla. Y mira eso. Es peor. Por eso te digo. Vamos a buscar también el último online para mostrarlo, porque también me parece interesante ver esto. Como la evolución gráfica de los MMO. Sí. Hay un último online 2016, no confundirlo. Salió hace 2 años. A ver, me cuesta encontrar gameplay del jueguito. Creo que es este. Déjame adelantar esta cosa, creación de personaje. Ya, creo que es este. Vamos a ver si me carga el video alguna vez. Ya, sí. Claramente, también tiene una vista como isométrica. Si me cargara el video sería bacán. Ahí está. También como de la misma época, este tipo de gráfica. Yo creo que igual el MMO que más marcó a Chile en general fue Ragnarok Online. Creo que fue uno de los juegos que yo más conocí, más gente que lo jugaba. En Chile sí, definitivamente. Sí. Sobre todo porque era fácil de compartir. Aparte que habían CDs que regalaban en eventos y cosas así. Claro, que eso fue cuando llegó oficialmente. Antes de eso igual era fácil piratearlo. Entonces eso era el tema. Yo no jugué Ragnarok claramente por la razón que ustedes todos conocen. Porque yo tenía Mac y Ragnarok corría solo en Windows. Entonces por eso me puse a jugar WoW en vez de Ragnarok. En esa época, porque algo que tenía bueno Blizzard era que sacaba los juegos para Mac también. Entonces yo creo que mi amor por Blizzard partió por eso. Yo intenté jugar Ragnarok Online porque siempre he intentado meterme a este tipo de juegos, a algunos amigos que he tenido durante la vida, pero no pasa nada. No pasa nada. Como que jugué 2 semanas y el farmeo era tanto que me aburrí. Me aburrí. Bueno, ahí estamos viendo un poquito de Ragnarok Online. Sí. Igual yo no lo encontraba feo, para nada. Gráficamente era, para la época era súper bonito, de hecho. Tenía bonitos sprites. Sí, súper bonito. Sí. A mí lo único que me triggería era que te ponía equipo nuevo y no se reflejaba en el sprite. Eso a mí me molestaba mucho. No sé por qué. Lo único que se veía en el sprite eran los gorros. Y ahí partió la locura con los gorros. Yo tenía... Ahí la gente se empezó a obsesionar con los gorros. Sí. Yo tenía, hablando de gorros, yo tenía un gorrito de Poporink. Debo tenerlo por ahí todavía. Un gorrito verde de Poporink. Ah, no, Poporink, sí. Sí, lo he visto. El Poring es el rosado y el Poporing es el verde. Alguien me lo explicó una vez. ¿Y sabéis por qué? Porque según yo tenía un gorrito de 2.3. Y para mí era kawaii. ¿Cachai? Y alguien me dijo, oye, tenía un gorrito de Poporing. Y yo dije, ¿qué es un Poporing? Me dijeron, es un Poring, pero verde. Y yo, ah. Y todo tuvo sentido. Yo jugué a Ragnarok en una época y estaba ahí mucho rato matando Poporings y Porings para subir de nivel. Era un poco fome eso, pero bueno. ¿Cuál es el Mu? ¿Qué significa Mu? Ah, ¿significa algo? Mu. ¿Significa sí. algo? ¿Mu? ¿O...? Ay, se me olvidó. Diablos. Bueno, ahí se supone que estamos viendo el Mu. No sé, que alguien me... Mu, lo que hace la vaca. Puta, Nacho. Sí, se ve como un MMO. Pero esto ya es más moderno, pues ya son modelos 3D y toda la cuestión. De hecho, se ve similar al Warcraft. Se ve similar al WoW. De hecho, el otro que era similar al WoW y que le hacía la competencia era Lineage 2. De hecho, tiene mejores diseños que el WoW. Mira esa armadura. No tiene hombreras gigantes. No. Se ve bacán. Vea la wea. Está bacán. Mira, los personajes son más bonitos que los del WoW. No. Sí. No sé. Mira, mira eso. Uy, qué bacán. Juega Mupo. Pero si no juego los juegos por la gráfica. Pero mira, mucho más bonitos los personajes. ¿Viste? Ya, suficiente Mu. Efecto, puro efecto. Tengo monturas más bonitas que las que tiene ese mono. Bueno. Pero es que al final... a mí no es lo que me llamó la atención del WoW, no fue el diseño de personaje. Claramente. Claramente. Pero igual me gusta harto el diseño de personaje del WoW, definitivamente. Fliff. Oh. ¿Fliff? Fliff. ¿Cuál es Fliff? Fly for Fun. Fly for Fun. Sí, o algo así. Ya. Aquí te encontré un video que dice los primeros 20 minutos de gameplay de Fliff. A ver, vamos a ir adelantando. ¡Oh! Los personajes con buenos cabezones. Con kawaii. No. No pasa nada. Hubo gente que jugaba Fliff acá. Hubo. No, pero este es el nuevo. Este es el Fliff nuevo. Fliff Returns. Ah. Pucha, no cacho. Fliff. Bueno. Si no me equivoco, en el original tú eras como una brujita. Como que tenías una escoba voladora y cosas así. Sí. Sí, en el juego original. Y yo me lo recordaba más kawaii, así. No sé si jugaste alguna aquí vez. Aquí está. También. Oh, se ve horrible. ¿Maple Story? No, pero también lo he escuchado mucho. Maple Story. Sí, Maple Story también es uno de los juegos como populares de esa época. También muy kawaii, pero ese era con sprites. Pucha, me salen pro videos del 2. ¿Del nuevo? Sí. Porque también hubo un revival. Todos estos juegos tuvieron un revival después. Ah, pero este claramente. Es como el Maple Story side-scroller. Sí, es side-scroller, sí. Qué raro. Pero igual tenía elementos de RPG. ¡Ay, los monos horribles! ¿Por qué la gente juega estos juegos tan feos? ¿Eran gratis? No sé, yo solo jugaba WoW. ¡Oh, qué feo! Sí, de hecho todos los sprites eran más bonitos que el protagonista del juego mismo. Los monos que ocupabas tú eran súper feos. Como los monos que mataba y todos los enemigos eran mucho más bonitos. Encuentro yo. Los fondos también eran más bonitos. Pero los personajes mismos yo los encontraba muy feos. Bueno, sin desviarnos tanto del tema, volviendo a la descripción un poquito del elemento RPG, yo creo que el plus que tienen los MMO es que te podís armar una guild, podís meterte más en la historia con más gente, podís, entre comillas, rolear. No, ni siquiera entre comillas, podís rolear con más gente. Sí. Podís sentirte hecho, más inmerso en las peleas, qué sé yo. En los servidores de Blizzard hay algunos servidores que están dedicados al roleplaying como tal. Ya, ¿y donde qué la varían? Gente solo habla como dentro del personaje. No es como, oye, buscamos a alguien para hacer esta cuestión. Es como que no, tú llegás y tenés que introducirte a ti mismo como si fueras una persona común y corriente. Tú saludas a todo el mundo, ¿cachai? Y todo es como que tiene que ver con el roleplaying. Ajá. Y haces cosas que tienen que ver como con tu facción y todo como muy, muy de acuerdo como a quién es tu personaje. Claro. Hay algunos servidores que son del roleplaying que son un poco más subidos de tono también. Ah, chuta. digámoslo. pero hay harta gente que se dedica al roleplaying a través de estas cosas. Volvemos al como a las raíces de toda esta historia. Como la gente que hacía rol por foro. Una vez vi un stream de roleplaying, pero era de GTA V. Estaban jugando en GTA Online y cada uno tenía una personalidad. Y estaban actuando mientras jugaban, era chistoso. Qué bacán. Sí. Bueno, nada que ver con los RPG, pero estaban roleando. Bueno, esa es como la gracia no, de los... No, muelitas. Muelitas son puros furries. No. Ahí el Blitz dijo... ¿Dónde era? Todo el mundo sabe. No. No sé. Es un poco terrible. Tengo amigos que se han metido a revisar solo como por curiosidad y es como, este mundo no es para ustedes, ¿no? For science. Claro. es extraño, pero encuentro que le trae de vuelta un poco al elemento como de rol como tal. Como el, uh-huh. Igual hay veces donde hay cosas que uno hace dentro del WoW mismo que tienen que ver mucho con como con el sentirse identificado con el personaje mismo que estás interpretando. O sea, como a sacar el achievement como For the Horde, donde uh-huh. tenés que ir a matar a todos los líderes de la alianza. Uh-huh. Y como que hay gente que se organiza y hacen grupos y todo para ir a matar a los líderes de la alianza, por ejemplo, ¿cachai? Es interesante. Y al final es como muy... Y bueno, ahora tiene un achievement, pero antiguamente la gente lo hacía porque sí. Y tú ibas e invadías ahí Stormwind, ¿cachai? O de hecho la otra vez me pasó, que fue como justo cuando salió como el último evento de pre-expansión, que tenía que ver con la batalla de Lord Aeron. Nosotros estábamos a punto de tomar el portal para irnos a hacer esa instancia con el Fabricio e invadieron Orgrimmar. Invadieron Orgrimmar con nosotros ahí tomando la quest, ¿cachai? Y tratamos de defendernos como pudimos. Cacha. Fenia dice, me acordé de un compadre que le hablaba a los NPC del robot chat. Oh, qué chistoso. Oh, me acordé de gente que decía como experiencia en ventas, sí, bueno, era el vendedor más prolífero de Frontera. Claro. Porque había gente que se sentaba en Frontera a vender cosas, ¿cachai? Y tiraba como su aviso y toda la cuestión. Así que lo podéis poner en el currículum, experiencia claro. En venta. En Ragnarok Online. Lineage también me suena que jugaban mucho. Sí. Lineage 2 era súper popular acá y mucha gente como que lo tomó como el anti-WoW porque todos los personajes eran súper estilizados. Y muy, muy, muy... A ver, si no me equivoco, Lineage es coreano, creo. No sé, dígame si me equivoco, no estoy segura. Sí, coreano. Es coreano, claro. Entonces la estética era muy... Muy delicada, era como muy femenino. Incluso los hombres se veían femeninos en Lineage 2. Uh-huh. Entonces, por eso era el anti-WoW. Porque había mucha gente que encontraba el WoW súper tosco, ¿cachai? Como con sus hombreras gigantes y sus orcos de espalda ancha y todo ahí. Tú te podías ver un elfo que se veía como súper femenino también. Entonces, había mucha gente que le gustaba eso. Lineage. Yo creo que algo así actualmente podría ser el Black Desert Online, quizá. Que tiene como esta estética demasiado... Demasiado como todo muy bonito y estéticamente perfecto. Yes. Así es. Lamentablemente tengo entendido que el gameplay no da para tanto. Como que al final igual siempre necesitáis como tener gente con la cual jugar. Uh-huh. Y a mí lo que me gusta del WoW, aunque me gusta mucho jugar con gente, pero me gusta que puedo perder el tiempo un montón de rato jugando yo sola. Bueno, están las dos cosas. Para cerrar un poquito con los MMO, voy a nombrar algunos que me suenan aquí de una lista gigante. Voy a nombrar solo los que me suenan. Uh-huh. Está el EVE Online, que también el EVE tiene un universo. Ah, pero EVE gigante. Hay gente que vive en EVE prácticamente. Sí. Hay cuático que en EVE Online hay guerras entre facciones y guerras que son generadas directamente sin ningún script. del juego. Son como lo que decías tú que hacían en el WoW. Que son gente que se agrupa y que se organizan para atacar a otro grupo, ¿cachai? Y de repente hay pérdidas millonarias y los publican como en un blog que hay en el Dave, que es como un blog oficial, y los publican como algo que pasó en la historia. Y eso cambia como todo el universo, Dave, como que los jugadores que juegan EVE Online están haciendo la historia del universo de EVE Online. Y esa historia se va escribiendo. Me recuerda leyendo Los Cinco Anillos. O sea, un paréntesis pequeño. Leyendo Los Cinco Anillos, un juego de cartas. Mm. Y los torneos de este juego de cartas cambian la historia de las cartas mismas. Uh-huh. ¿Está ahí? También hay facciones, hay clanes. El clan que gana este torneo, por ejemplo, tiene el favor del emperador, por lo tanto tiene una persona en la corte. Así que sale una carta nueva donde hay una persona de ese clan metida en la corte del emperador. ¿Está ahí? Y cosas así. Como este clan gana esta guerra y tiene estos territorios y cosas así. Qué loco. Es muy bacán. bueno, lo del Eve. Claro, la guerra duró horas, porque es un juego online y como que es una pelea espacial muy lenta. Pero si uno la veía como acelerada, se veía como una pelea de películas, toda la guerra espacial. Y claro, como dice el Nacho, como que hubo millones de dólares en pérdidas de naves compradas, onda de DLC y cosas así. Que tú compras una nave con plata real y si se te muere, se te muere. Entonces hay que cuidar mucho tus recursos en ese juego. Una cuestión brígida. Y sí, de verdad hay como toda esta cuestión, hay crímenes virtuales, por decirlo así, que de verdad hay gente robándose cuentas y cosas así porque... es como lo más parecido plata, a, de lo verdad. Que, a lo que es el juego de... Ready Player One, pero sin el VR, básicamente. Como lo más parecido a la vida real que hay, en todo caso. El hecho de que la gente compre cosas con plata real y todo dentro del juego y que tenga una vida como aparte dentro de este mismo juego, es lo más parecido que he encontrado yo a lo que es el mismo videojuego que juegan en Ready Player One, encuentro yo. Y como dice FedEx, hay gente que invierte en... Es cierto, de hecho hubo una persona que armó una especie de banco con dinero de Eve, y sacó plata de Eve, la convirtió en plata real y la usó para pagar sus gastos médicos. Wow. Sí. Y obviamente no era plata de él, estaba haciendo de banco y sacó la plata. Sí, no, sí, es brígido. Jeje. Es brígido, así que... Hay verdaderos piratas en el juego. Piratas, me refiero a gente que va a robarse cosas. ¿Cachai? No, EVE Online es brígido. En ese sentido. En el sentido del valor de las naves y de los ítems y de las cosas es súper cuático. Sí, creo que viene estadística de gente, cuánto ha invertido alguna gente en eso y es como, como números estratosféricos. Así. Sí. Así es. Pero bueno, la mayor gracia de EVE es que es un punto persistente, que cuando hay cambios, los cambios quedan para siempre. Ya, eso me llamó la atención de la lista que había acá. Dofus también lo nombraron, que es un juego que yo encuentro horrible, pero hay gente que lo jugaba. El Guild Wars, que ese otro juego en el que intentaron meterme. De hecho me hicieron comprarlo, y lo compré cuando era pagado. Y lo jugué también como un mes y me aburrí. ¿Y RuneScape? Nunca lo he jugado. Pero también es súper popular. Sí, también. ¿Y Second Life? ¡Oh, Second Life! No es un RPG. Second Life es una buena. No, un muy RPG, rara. Pero es algo especial. Es un simulador de vida. Eso es. Sí. Es literalmente una vida alternativa que podéis vivir online, sí, haciendo lo que queráis. También hubo un MMO de Matrix. Sí, de Matrix Online. Sí. Así es. No sé, como... Parece que no le fue muy bien. Sí. O sea, duró 4 años igual. ¿Sí? En todo caso, sí, del 2005 al 2009. Ah, ya. Igual tuvo un ciclo de vida piola. Sí. Ya. Era una época donde todavía, o sea, bueno, fue la época de oro de WoW casi, o sea... Ah, ya, WoW tenía casi el monopolio entonces en esa época. Sí. Sí, bueno. Hay uno que siempre he escuchado nombrar mucho que se llama Perfect World. Son unos chinos, ¿sí? ¿O no? Sí, es chino. Sí. Hay montones de juegos, o sea, en China, en Corea, hay muchos juegos que son MMOs que nunca llegaron para acá. Sí, está repleto. De hecho, había un MMO de Monster Hunter que nunca llegó para acá. Hubo un MMO de Dragon Ball también, creo. Hubo un test de MMO de Borderlands que nunca llegó tampoco. También. Como que siento que como que muchos MMOs como que los prueban en el mercado chino porque va a ver como por la cantidad de gente que hay allá, yo creo. Sí, qué loco. Sí. Es muy loco eso. Yo lo encuentro muy... Pero en el mercado chino y coreano, en general, hay muchos MMORPG. Muchos. Había un Warhammer Online también, pero ese no es... Ese no es de Oriente, digamos. Pero hay varios como que han tratado de salir y como que no logran como mantenerse en el tiempo. Lamentablemente hay muchos que parten como con suscripción pagada y no son capaces de mantenerse en el tiempo. No son capaces de como mantener al público interesado y tienen que volverse free to play para poder seguir. Los de Digimon no los he jugado. Sé que había un MMO de Digimon, pero no nunca lo pude jugar. Es caleta de MMO. También había uno de Pokémon, creo. Sí. Otro que jugué un poquito fue el Spiral Knights, que está en Steam. Yo también lo jugué un poco. Que también tiene esta como vista de arriba, así. Muchas veces donde probé varios juegos de Steam que estaban gratis. Sí, probemos juegos, así. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿El Dragon Ball Online que dicen ahí? Ese tampoco llegó acá. No. No, creo que no llegó. No, está en Corea, China, Japón, Taiwán y Hong Kong. Nunca salió de allá. Qué raro. Yo creo que ahora, con el éxito que ha tenido Dragon Ball Fighters y cosas así, yo creo que van a traer más cosas con la licencia de Dragon Ball. Más videojuegos. Porque el Xenoverse es como un pseudo RPG, ¿po? Donde te haces tu propio Saiyajin. ¿O no? Creo. No lo he jugado. Oye, ¿y el de Star Wars al final nunca despegó realmente, no? El The Old Republic. Sí. Ese, no sé. No sé cómo le fue, la verdad. Tengo la impresión de que después se convirtió en free to play igual que todas las otras cosas. Ver, había uno 13... que siempre me llamó la atención por el diseño de personaje, que se llama Granado Espada. What? Bueno, igual tiene como 4 años el de Star Wars, por si acaso. Duró como 4 años. El Granado Espada tenía unas... lo que pasa es que a mí, yo conocía al... A ver... No, el diseño de personaje no era de este tipo, creo. No, pero tenía unos... trajes y armaduras, pero preciosos el Granado Espada. Y el nombre era muy extraño. Debo decir. Mira. Para que veas. Como para que cachen un poquito cómo era el diseño de personaje. Yo estuve a punto de jugarlo solo por eso. Pero creo que al final era medio complicado por el tema de que no era de acá la región. Entonces para instalarlo y todo era un leseo, más o menos. Entonces, ¿pero esto es como es un broken Spanish o qué? Más o menos, sí. Granado Espada. Granado Espada. Es coreano. Ah, ya. Yeah. Sí. Me acordé de otra wea random. No, pero... De repente me acuerdo de cosas random. ¿Tú cachai que en el Call of Duty hay una mina que se planta que se llama Claymore? ¿Son estas minas que se ponen en el suelo? Se llama Claymore, igual que las espadas. Ajá. Y... hay una facción que es brasileña en el Modern Warfare 2. Y la traducción del juego, cuando en vez de decir plantando Claymore, decían plantando espada. En el juego, en un Call of Duty. Qué raro. Que tienen millones de dólares invertidos en ese juego. Decían plantando espada. Eso. ¿Qué es eso que me mandaste? ¿Diseño? Otra imagen. Pero para que veáis lo pomposo del diseño de personaje así, pero es un vestido gigantesco. Warlock Female. Uy, qué bonito. Muy coreano el diseño, pero yo veía este arte y yo decía, necesito jugar esto. Es demasiado hermoso. Mira, señor Barracuda dice, ojalá algún día WoW y Destiny tengan un hijo. Sería grandioso, saludos. Sí, lo hemos hablado harto con la Vero. Siempre hemos pensado de que Destiny debería agarrar cosas buenas del WoW y sería perfecto. De ahí voy a hablar un ratito de eso. Pero todavía no. No me quiero meter para allá todavía. Sí, está. Pero miren ese diseño personaje hermoso. Sí. El que nombraste tú antes, el The Secret World. Alguna vez me llamó la atención porque también tenía como entidades Lovecraftianas y cosas así. Sí. Pero parece que no le fue muy bien a ese. No sé. Como que siento que pasó sin pena ni gloria. Sí, es verdad. Destiny dice el Blizz. RuneScape nunca lo jugué. No sabe nada que el Blizz dice Destiny y no vio todo el hype que causó la expansión nueva en la Gamescom. Fue para la caga. No, y ¿cuánto quedan? ¿Como 3 semanas como para que salga la expansión? Va a quedar la caga. 2 semanas, sí. Sí, sí. Pero yo creo que el país que tiene mayor cantidad de MMO es Corea, definitivamente. Sí. Como el género de allá. Sí. Le encanta esa cuestión. No, y de hecho, tienen unos artistas maravillosos allá. Y de hecho, en Asia hay mucho MMO que se juega en celular. Mucho, mucho. Y son juegos que nunca llegan a... ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Sí. Como la gente está tan ocupada y no tiene consola o no tiene cómo jugar, juegan todos en el metro, ¿cachai? Claro. Sí, po. Sí, de hecho, cuando tu vida ocurre en el celular al final. Cuando estuve en Japón, vi mucha gente jugando MMOs en celular. Mucha gente. Y mucha gente también con sus 3DS y cosas así. Pero menos de la que esperaba, vi muchas más jugando en el celular que gente jugando en consola. Los celulares están reemplazando de a poco las consolas portátiles. Sí, es cierto. Y eso, con los MMO. No expandimos caleta con los MMO. No era la intención. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de los MMO, de sentirte, no sé, como es que te den ganas de meterte todos los días a hacer cosas distintas. Como que de verdad lo sientas como parte como de una segunda vida que tenés tú. Y no se sienta, bueno, hay veces donde se siente como un trabajo algunas cosas que uno está haciendo. Claro. Dentro del juego mismo. Pero a mí me gusta eso, como de ir a perderme un rato en el MMO y no sé. A mí me encanta en WoW ponerme a farmear plantitas, hacer recetas, farmear reputación, como ese tipo de cosas como tan chicas y que al final uno, que ni siquiera tienen que ver con la historia principal más encima también es interesante. Entonces, ir a conocer áreas antiguas, recorrer territorios, ir descubriendo, eso a mí me gusta mucho. Y el mundo tan gigante que tiene WoW me lo permite. Bueno. Bueno, igual hay otros RPG que no son MMORPG, pero igual son online. Como, sí, por ejemplo, Diablo. Diablo, un action RPG isométrico que podéis jugar con más gente. No es masivo, pero podéis jugar con más gente. También está el que están nombrando ahí los cabros, el Path of Exile, que es como la gente que dejó de jugar Diablo, se fue a Torchlight o a Path of Exile. Uh-huh. Lo mismo... Creo que la gente que trabajó en el Diablo 2, de hecho, fueron los que crearon Torchlight, si no me equivoco. Torchlight y Torchlight 2, sí. Sí. Alguna gente que dejó de trabajar para Blizzard y se fue y hizo su propio juego, básicamente. Mira, Lasriel dice, siento que se pierde mucho tiempo en los MMO, tiempo que podría probar otros juegos. Lo que pasa es que los MMO, por lo general, se vuelven hobbies. Más que que estés jugando un juego, de repente jugáis videojuegos y de repente jugáis tu MMO. Es casi como una cuestión aparte. Como que tú le dedicas un horario aparte a ese tipo de cosas, encuentro yo. Yo hay veces donde juego un juego que estoy jugando principalmente y de ahí, en vez de ponerme a ver una serie, juego un rato WoW, por ejemplo. Claro. Entonces, al final, ese tipo de juegos se vuelven como un subgrupo dentro de los videojuegos que juegas. Están los juegos que juegas a veces y está tu juego hobby, que es un RPG así. Al que le dedicáis horas, horas. En el caso de la Vero, claro. WoW, en mi caso Destiny. Eso. Como que es diferente. Porque Destiny igual es un RPG, un MMORPG. Obvio. Ya, pero todavía no me quiero pegar. Ya. quería hablar un poquito de cómo yo le agarré el gustito a algunos RPG. Para mí todo es muy estético de repente en los juegos. Por ejemplo, obviamente si me poní dos juegos que se juegan igual, pero uno me llama más estéticamente, voy a jugar ese. Y fue lo que me pasó. Claro. Fue lo que me pasó con... En la época... No con Dark Souls. No, te estoy molestando. Dark Souls vino después. En la época de la 360, que hubo un tiempo que yo no tuve PC, porque se me murió y que algo tenía. No tenía tarjeta de video, no me acuerdo. Algo. Me compré la 360 y tuve el Oblivion y el Fallout 3. Y empecé a jugar el Oblivion y dije, me carga la fantasía medieval, chao. Nunca me gustó la fantasía medieval. Así como en general. No, nunca. Nunca digas nunca. Pero por eso, en general. Hasta ese punto. En general la fantasía medieval era como, típico. Ya tengo el paladín, la wea estereotípica. Lo cual igual es cierto que es muy... Como que hay poca... Tienes un lugar común, definitivamente, sí. Entonces, empecé a jugar Fallout 3. Y Fallout 3 era básicamente un reskin de Oblivion, con algunas mejoras, pero en un setting y en un ambiente que a mí me llamaba más la atención. En un mundo post-apocalíptico, retrofuturista. Que para mí fue muy bacán eso. Entonces, ahí yo me metí harto en los RPG. ¿Y sabéis qué? Yo, cuando era más chico, le tenía un poco de miedo a los RPG porque tenía miedo de jugarlos mal. ¿Ya? ¿Cómo tomar una decisión incorrecta? No me refiero a las decisiones así como de historia, me refiero a equipar mal los ítems, gastar mal los ítems, gastar mal los puntos de leveleo, ¿cachai? Sí, es como un miedo que yo tengo hasta el día de hoy, ¿cachai? Como decir, sí. ¿Está bien que haya elegido esta habilidad? ¿Que me haya equipado esto y haya botado esto a la basura? Claro. Entonces, hasta el día de hoy me lo pregunto. Por ejemplo, cuando la primera vez que jugué Dark Souls, no tenía idea que levelear, porque no sabía bien cómo funcionaban los puntos. Entonces empezaba a levelear todo. Y levelear todo es la peor forma de levelear en Dark Souls. No. En todos los juegos. En todos, tío. A mí me pasó en D&D que mi peor personaje fue un personaje que tenía más o menos los stats todos iguales. Uh-huh. Y fue horrible. Fue horrible porque no hacía nada bien. Sí. Todas las tiradas me salían malas, ¿cachai? En cambio, si tenías dos stats que son tu stat estrella, ¿cachai? Con eso le hiciste. Sí. Y para eso dice que sacrificar puntos. Bueno, y volviendo a Fallout 3, ese juego me enganchó, como dije, por el ambiente. Y eran esos juegos que podías pasar jugando toda la tarde. De hecho, Fallout 3 fue mi hobby por un verano. Me acuerdo. Que lo único que hacía era jugar Fallout 3. Y perderme y recorrer, ¿cachai? Hacer muchas sidequests. Lo bacán de los juegos de Bethesda, que a pesar de que todos son muy parecidos entre sí, es que de repente tienen quests implícitas que no te las marca ningún tracker de quest. Por ejemplo, encontráis una terminal, un computador, que te cuenta que sale un mail que escribió alguien alguna vez. Es como, sí, me acuerdo cuando estaba en la casa de este loco y dejó escondida detrás de su cama a una wea, qué sé yo. Y tú vas a la casa de ese loco y detrás de su cama va a haber escondida una cuestión. Y esa quest nadie te la indicó, no hay ningún marcador ni nada. Y son pequeñas como micro historias que están dentro del juego. Y Skyrim está repleto de eso. No he jugado Fallout 4, así que no sabría. No sabría si es así también. Pero bueno, gracias a Fallout 3 me metí en ese género. Así como ya comprendiéndolo más. Y después cuando salió Skyrim, lo empecé a jugar y dije, ya es como el Fallout, pero mejor. Así como cuando empecé a jugar el Fallout 3, dije, es como Oblivion, pero mejor. Con el Skyrim me pasó lo mismo. Uh-huh. Y ahí como que le di una oportunidad también a la fantasía medieval. Con Skyrim. Porque, como te digo, yo lo encontraba muy genérica, que todos tienen lo mismo, qué sé yo. Y al final lo que me gustó de Skyrim También fue como la estética. Porque era más realista, ¿cachai? No era tan cartoon. Porque por eso a mí nunca me ha gustado la estética de Warcraft. Desde el 3 en adelante. Cuando salió Warcraft 3 dije, ah, la wea fea. Y no jugué nunca más Warcraft. Porque sí jugué, porque Warcraft 2 yo lo jugué mucho. Y para mí nunca debió haberse vuelto 3D. No sé. La estética para mí me es algo que le doy mucha importancia al juego. Mucha importancia. No sé si tanto como al detalle. Porque a veces hay como forma, no sé, técnicas artísticas que son más simples, pero que se ven bien igual. Uh-huh. No sé, para mí si un juego es feo, por, no sé, el juego tiene que ser espectacular el gameplay para que lo juegues, para que me guste. Porque yo, por lo general, cuando me gusta mucho un juego, me gusta todo lo del juego. Me gusta la gráfica, el gameplay, la música, todo. Como que así salen como mis juegos favoritos, cuando me gustan todos los elementos que tiene un juego. Porque si no, hay unos que los puedo jugar y como, ah, sí, me entretiene, pero no tanto. Entiendo. Sí. Eso, así me metí en la ola de los RPG. En la pasta. Y sobre todo RPG de acción, que es lo que me gusta a mí. Donde uno maneja un personaje directamente y uno mueve al personaje directamente. Creo que lo he hablado también antes, pero bueno, ya estamos hablando de eso. No me gustan los juegos donde uno da instrucciones. Por eso, cuando chico yo jugaba mucho Warcraft y mucho Starcraft, pero le dediqué más tiempo al editor de niveles que al juego en sí. No me gustan los juegos donde uno da instrucciones, repito. No me gusta decirle al monito, cliqueo aquí y que se mueva solo. Me gusta yo mantener apretado un botón para moverme y que mi mono se mueva. No me gusta cliquear para atacar al monito. Para decirle, ya tú ataca a este y dale la instrucción. No. Me gusta que si yo aprieto un botón o cliqueo, la acción sea instantánea. Es el gameplay que me gusta a mí. Quizás por eso no te habría gustado Ragnarok Online. Y por eso no me gustó Ragnarok Online, precisamente. Por eso no me gustan ese tipo de juegos. Por eso los MMO no son para mí. Porque el gameplay no me mantiene enganchado. Y por eso... Y ahora sí me voy a meter a Destiny. Por eso me enganchó tanto Destiny. Porque yo... Toda la vida me han gustado los FPS. Toda la vida me han gustado los shooters. Yo crecí con Doom. Crecí con Unreal. Crecí con Quake. Crecí con todos estos shooters. Y para mí... Ese es uno de mis géneros favoritos. Porque es uno de los más satisfactorios. Para mí. Eso de apuntar... Cliquear y como algo explote. Es como... La otra vez lo hablábamos. Para mí es como reventar burbujita. Me relaja. Sí. Entonces, por lo que dije antes, en Destiny a veces hay que farmear mucho y hay que rejugar las mismas misiones con variables, qué sé yo. Y no me aburre. Y es porque el gameplay núcleo del juego me gusta mucho. Entonces, para mí, de repente puedo estar hablando de cualquier cosa y jugando eso. Porque me relaja. Y eso me gustó mucho del Destiny. Bueno, y Destiny tiene una historia tan cuática. Historia, me refiero a cuanto a desarrollo, no a historia del juego en sí. Porque, bueno, Destiny fue hecho por Bungie, que son los creadores de Halo. Después de que Halo fuera desarrollado por otra empresa, por 343 Industries. Y bueno, Bungie se fue de Microsoft y pasaron a Activision. Y Activision les pidió un shooter. Querían que fuera un Halo, pero más bacán. Así que, bueno, tuvo un desarrollo complicado el Destiny 1. Y cuando salió, la historia era súper penca. Pero habían bases para algo interesante y novedoso. Que era un FPS con elementos de MMO. Con mundo compartido, donde te podía encontrar con gente random. Donde podía armar equipos y hacer misiones juntos. No, Blizz, no. No estaba hablando de la historia del juego. No, y lo peor es que tiene un lore del cual no desarrollan lo suficiente. De hecho, es triste. De hecho, es triste porque sí. Bueno, igual fueron arreglando la historia con la expansión del Destiny 1. De hecho, Bueno, yo primero jugué el 2 y después jugué el 1, pero cuando jugué el 1 y jugué la expansión del Taken King, es re buena, es súper oscuro, es bacán. Y esa fue como la gracia que tiene para mí Destiny, que es un FPS con rejugabilidad, buena gráfica, buenas mecánicas de disparo, y que más encima podés jugar con amigos. Y lo otro es que yo nunca había jugado raids que requirieran coordinar gente en un FPS. Y por eso me gustó tanto. Y eso que no jugaba las raids del Destiny 1, que mucha gente dice que son mejores que las del 2. Pero las del 2 para mí me gustaron. Caleta. Y bueno, el elemento RPG que tiene Destiny igual es un poco más simple quizás. Pero no tanto. No es tan simple como parece a simple vista. Obviamente uno se crea su personaje, puede elegir entre tres clases y tres razas por separado. Que igual es poco. Y la verdad es que no se diferencian tanto a la hora de disparar, sino que se diferencian más a la hora de sus habilidades. Que igual es complicado porque al final, cuando no son clases melee y son todas de rango, es muy difícil diferenciar unas de otras. Pero, a no ser que le agregaras como cosas extra, ¿cachai? Pero al final, bueno, antes de jugar Destiny jugamos Borderlands, que para mí es lo más parecido que hay. Y Borderlands me gustó mucho ya. También por esto mismo, porque Borderlands siempre, desde que salió, la gente lo describía como, es un Diablo, pero en primera persona. Es un looter shooter. Me encanta Borderlands. Y también Borderlands tiene esta cuestión de que es súper entretenido jugarlo con amigos, porque además el juego es chistoso. Tiene cuesta entretenida, tiene mucho personaje loot. En la raja, tiene un ambiente en la raja. Las armas son entretenidas de disparar en el fondo porque tienen todos tienen sus gimmicks distintos. Entonces, sí, es muy, sí, muy chulo. Y ahí, por ejemplo, también las clases todas usan las mismas armas. No hay diferencia de qué arma puedo usar qué clase. Sino que los árboles de habilidades son los que te hacen la diferencia. El ataque especial también. Claro. Es como lo más importante. El ataque especial, quizá el melee cambia. Los stats, sí. Borderlands 2 es maravilloso. Borderlands 2, si no han jugado un juego... Borderlands 2 está en mi top 5 de juegos favoritos de toda mi vida. Sí, de hecho, si quieren jugar un juego con amigos y que les dure y que tenga un final, jueguen Borderlands 2. No un final tan bueno, pero jueguenlo con los DLC. El Borderlands 1 tiene uno de los peores finales de cualquier juego de la historia. Es horrible. Al menos tiene DLC. Y el Borderlands 2 tiene uno de los mejores villanos de la historia de los videojuegos. Sí, bacán. De verdad, Borderlands es buenísimo. Sobre todo el 2, como les digo. Sáltense el 1. Aunque igual tiene... El 2 tiene hartos personajes del 1. Aparecen hartos los personajes del 1. Es que es continuación directa, pero yo siento que el 2 mejoró muchísimo. Así que estoy puro esperando. Todo. Desde cómo lo escribieron a cómo se siente el juego. Y cómo se ve también, todo. Sí. Ya, pues, entonces retrocediendo un poco. ¿Cuándo Borderlands 3? Sí, ¿cuándo Borderlands 3? ¿Cuándo? Retrocediendo un poco, como ya había jugado Borderlands 2, me acuerdo que salió una beta del Destiny y yo tenía Play 3 en ese tiempo y lo bajé en Play 3 y se veía horrible en Play 3. Y además no jugué el Destiny 1 porque era un shooter en consola. Y yo, para mí, shooter... FPS sobre todo se juegan en PC. Para mí. Y para mucha gente. Que estamos. Yo sé que igual jugaste varios Call of Duty en consola, pero. Pero eso también fue porque de repente. ¿Por limitaciones técnicas? Claro. O porque había más gente en el online de repente. Claro. Por ejemplo, jugué. Bueno, me estoy yendo por otro lado, pero jugué el Modern Warfare 2 en consola porque podía jugar a pantalla partida las misiones cooperativas. ¿Cachai? Pero eso, me metí al Destiny porque era como un Borderlands, pero no, era como un Borderlands sin lo chistoso, excepto que en el Destiny 2 es más como Borderlands porque le metieron más humor, pero a costa de eso le quitaron seriedad, y ahora con la expansión que se viene en un par de semanas más se fueron en la bola con la seriedad, así que voy a ver qué pasa. No me lo menciones. Ya no voy a jugar. Destiny. ¿Para qué? Mira, de hecho, tengo esta cosita aquí que me... Cuando fui al E3, en el booth de Nvidia, estaban corriendo el Destiny 2 en 4K. Y tú podías capturar tu gameplay y llevártelo a la casa, en un pendrive de Nvidia, que ahora es muy exclusivo. Y tenían estas tarjetitas al frente de los PCs porque tenían los controles. Entonces ahí salía cómo jugar. Y... ¿es bacán? De ahí no sabía nada todavía del juego. Me acuerdo que lo jugué como un FPS nomás. Igual es bacán las clases del Destiny porque está el Hunter, el Warlock y el Titán. Y que lo hablábamos la otra vez con la Vero, que al final son como híbridos de otras clases. Como que simplificaron las clases y se volvieron esto más simple. Entonces, igual tiene ciertos arquetipos con lo que uno se identifica. Por ejemplo, a la Vero le gusta hacer tanque en los RPG. Entonces es como, ya, voy a jugar Titán. Entonces, a mí me gusta hacer como el Rogue, o el Asesino, o el Sniper, o qué sé yo. Entonces ya voy Hunter. El Ninja. Sí, me gusta hacer el Ninja. Entonces voy ¿el Hunter. ¿El Ninja o el Sniper? Claro. Y hay gente que le gusta la magia, y ser mago, hechicero, y atacar de lejos. Entonces, tienen Caster. El Warlock. Caster, claro. Entonces, yo creo que rellenan bien los arquetipos, bien resumidos en estas tres clases. Igual sería bacán una cuarta clase ya en otro juego. No sé qué le metería, pero se viene. Ah, y a todo esto se ¿podría viene... ¿podría ser algo como parecido a lo que es como o el Hunter o el Warlock en WoW, cachai? Que tengan como una pet, quizás, cachai, como... Attack, pues de alguna manera. Pues, no sé, digo yo. El NG. Bueno, el único ataque que tiene como entre comillas una pet es como el Warlock, que puede dejar un rift y cuando lo pisáis se te agrega un dron que dispara cositas. El Eti. Sí, siempre me gusta hacer el Eti. Bueno, y se viene Anthem, que ese sí va a tener cuatro clases. Uh-huh. Así que, y claramente están súper basadas en Destiny. Así que eso. Bueno, el otro juego que es un RPG que no hemos mencionado es Mass Effect. Uy, sí. Mira, Mass Effect para mí es el ejemplo de un RPG occidental. Bien hecho. Y bacán. Y que inventa un mundo amplio con muchas cosas originales. Porque, me gusta porque es sci-fi, pero también tiene muchos elementos que tienen que ver con el role-playing y con como creerte el cuento y elegir el camino de tu personaje y todo. Sí. Muy, muy bacán. Ya, déjame hablar de Mass Effect. Ya, sí, tú cachai mucho más que yo, así que yo solo estaba dando una introducción. Yo jugué la trilogía entera y me gustó mucho, mucho, mucho. Esa es una de las grandes diferencias que yo hago entre también el JRPG y el RPG occidental, y que de hecho la expando más allá de los RPG, sino que de los juegos en general, de los videojuegos en general. En Japón, como que les cuesta menos o tienen más creatividad para inventar mundos ficticios, y en cambio en Occidente siempre se basan en algo que ya existe. Por eso hay tantos juegos medievales, o tantos juegos posapocalípticos, o tantos juegos que se parecen mucho entre sí. Hay muchos juegos sci-fi que se parecen mucho. Son pocos los juegos que crean universos nuevos. Tantos juegos de zombies. Claro. Son pocos. Bueno, Mass Effect como que parte siendo un sci-fi más o menos genérico. Como a primera vista. Pero después te das cuenta de que inventa muchas cosas, muchas clases, tiene mucho lore propio, tiene un códex gigante con cosas que aprender sobre la galaxia. Todas las razas aliens están súper bien explicadas y todas tienen motivaciones claras, ¿cachai? Eso es lo bacán. Y para mí y para mucha gente, Mass Effect es como el Star Wars de los videojuegos. Eso te iba a decir. Como que justo quería mencionar, partió como un juego y inicialmente iba a ser un juego de Star Wars, si no me equivoco. Creo que sí. Como dentro de la historia, como que habían encargado un juego de Star Wars a BioWare y al final creo que lo cancelaron. Pero ellos tenían la idea ya planteada, entonces decidieron desarrollar su historia propia. Y yo siempre he sentido que es lo más parecido a lo que sería como jugar Star Wars, de verdad, así como con todo lo social que tiene Star Wars, porque tiene tantos temas culturales y sociales dentro de la raza y sí. Político, yo lo encuentro demasiado muy completo, es un juego muy completo. Sí, Mass Effect para mí es una de las mejores cosas que ha hecho BioWare en cuanto a RPG, sobre todo por, como decís tú, tiene muchas aristas. Tiene, de hecho, cuando yo menciono mis películas favoritas, que son como onda Matrix o El Retorno del Rey, son porque son películas multifacéticas. Porque tenéis acción, tenéis partes de horror, tenéis comedia, tenéis hasta temas románticos entre medio. Mass Effect tiene todo eso también. Y todo eso lo hace bien. Entonces, está la parte RPG, donde tú te creas tu propio Shepard. Shepard puede ser hombre, mujer, y lo podéis personalizar como tú queráis. Me acuerdo que en la época me hice a mí mismo. Así que era Chris Shepard. Y lo bacán de tu Shepard en particular es que si terminaba un juego y empezaba el segundo, podías importar tu Shepard del juego anterior con las decisiones que tomaste y con el modelo que te creaste y seguías jugando con el mismo personaje. Ese sistema lo encontré demasiado bacán. Lo hicieron hasta el 3. Entonces, decisiones que tú tomabas en el Mass Effect 1 tenían repercusiones hasta en el Mass Effect 3. Y eso es muy bacán. Eso es algo que Mass Effect lo hace súper bien. Ahora, los tres juegos tienen sus pros y sus contras. El uno es medio, no sé, sus mecánicas de shooter no están muy pulidas. Eso es decir, el combate como que es lo más molesto de ese juego. Sí. Creo yo. Como que las caras son medias tiesas, pero para la época eran la raja. Pero todo este sistema de los diálogos, de tomar decisiones, del sistema de Paragon y Renegade, que podía hacer acciones buenas o acciones más rebeldes, que te llevan a diferentes caminos, ¿cachai? Todo es muy bacán. Y mi favorito de los tres es el 2, Mass Effect 2, porque tiene todas las misiones de lealtad, que es cuando, sin mucho spoiler, Shepard tiene que hacer una misión que es básicamente una misión suicida. Y de hecho se llama Suicide Mission, la misión, y el tema que acompaña a la misión, y uno de los mejores temas del juego. Tiene que armar un equipo, por supuesto. Entonces, para que estos aliens, que no tienen nada que ver con la raza humana, que no están ni ahí con la raza humana, empaticen con Shepard y lo ayuden, Shepard tiene que hacer lo que se llaman dentro del juego las misiones de lealtad. Donde tú tienes que ir y ayudar a cada uno de tus acompañantes. Y cada una de esas historias son historias súper buenas. Y son 12 acompañantes. Entonces son 12 historias muy buenas dentro de una gran historia. Y cada uno tiene sus propios temas en su planeta, ¿cachai? O con su raza. Para mí eso fue lo más bacán de ese juego. Y lo bacán es que tus decisiones van definiendo si te llevas bien con una raza. Puede que se te muera alguno de tus 12 acompañantes, ¿cachai? Es muy cuático. Por ejemplo, y por dar un ejemplo rígido, hay dos acompañantes del Mass Effect 1 que se te puede morir uno de los dos. Y siempre se te va a morir uno de los dos. Y en el siguiente juego aparece el que sobrevivió, ¿cachai? Es cuántico. Entonces, si queréis que cambie esa escena del 2, tenéis que volver a jugar al 1 y que sobreviva el otro. Y después volver a jugar al 2. ¿Cachai? No, sí, el juego es muy bacán. Yo siento que lo que está diciendo el FedEx, que yo creo que el Cotor puede que sea como una inspiración, pero Mass Effect tiene todo estas como, o sea, son muchos años de diferencia entre uno y otro. Claro. ¿Cachai? Entonces, como que... me refiero como al gameplay mismo del juego, ¿cachai? El gameplay podría funcionar perfecto como un juego de Star Wars. Por eso, es como hace Bethesda, pues, al final. Como que toma sus mecánicas de juego y las aplica en otra cosa. Por eso Fallout 3 y Skyrim se juegan casi igual. Como que la única diferencia que hay es las armas, ¿cachai? Claro. Porque se juegan prácticamente igual. Entonces, y es lo que pasa un poco con Dragon Age también. Uh-huh. Yo lamentablemente no he jugado Dragon Age. Pero Dragon Age es el juego medieval de BioWare. ¿Cachai? Sí, po. Y dicen que la historia de Dragon Age es buenísima también. Eso yo nunca lo jugué. Tengo muy pendiente jugar Dragon Age. Yo sé que la Vicky me va a odiar. Una de mis mejores amigas, muy fanática de Dragon Age, me dice que lo tengo que jugar porque es muy entretenido. Y por ejemplo, a mí el Dragon Age no me llama la atención tampoco porque es fantasía medieval. Lo que a mí me gusta de lo medieval es la fantasía oscura. Sí, ya sé, que es Pero eso, el Dragon Age igual tiene harto de fantasía oscura, encuentro yo. Pero a simple vista no me lo dice, ¿cachai? Pero por el eso, Inquisition, todo el arte del Inquisition es súper oscuro. ¿El Inquisition es el último? Sí. El que menos me tinca de todos. ¿En serio? Sí. Me aguanta más, me tinca más el Origins. Dije, me aguanta más. Justo leí el Nacho que puso aguante el Origins. Me tinca más el Origins que el Inquisition. Mucho más. Bueno, pero tenéis que jugar primero los anteriores, en todo caso. Sí. No me tinca para nada. Pero que soy malo para leer manga y cómics. Se lo voy a leer Berserk. Jugar un RPG a simple vista es complicado. Pero es que tú, sí, ¿cachai? Si te llama la atención o no, pues. O sea, es que, mira, entre tantos juegos que tengo para jugar, tengo que ir filtrando, pues, ¿cachai? Es verdad. Si no es que diga, ah, juego malo. Digo, puta, este juego no me tinca. ¿Cachai? Sí, es eso, no es que sea un juego malo. Es como lo, no sé. Hay juegos que encuentro buenos y no tengo tiempo para jugar. ¿Cachai? Por ejemplo, hay animes que nunca he visto porque no me gusta el diseño de personaje, por ejemplo. Claro. Nunca vi Scaflow porque me perturbaban sus narices. Oh, pero te perdiste la tremenda banda sonora. No, y la banda sonora la escuchaba por sí sola. Así que no me la perdí. Ya, qué bueno que no te la perdiste. Que Yoko Kano. Bueno, no, me fui por las ramas. Sí. Para variar. Así que más que nada por a eso. A mí Inquisition era el que más me llamaba la atención gráficamente. Pero bueno. ¿Viste? El Bliss dice, pensé que era el único. No, no, Bliss, no eres el único. Me pasaba lo mismo. Pero así con los RPG. Por lo general, en resumen, me quedo con los action RPG. Personajes que yo muevo, que no personajes que les doy instrucciones. A menos que haga alguna excepción por ahí, como lo fue el Super Mario RPG o el de South Park. O el Pokémon, que de hecho no hablamos de Pokémon. Que también es un JRPG. Así es. No sé, no tengo mucho que decir al respecto sobre Pokémon en realidad. Y que al final lo que pasa con Pokémon es que no se siente tan en RPG, porque al final lo que le peleas son tus Pokémon y no a ti. Y siento que los Pokémon pueden ser tan desechables como tú lo quieras. Entonces como que se siente extraño. Se siente muy distinto a un RPG común y corriente. Pero sí, tiene todo este elemento de grindeo, de los encuentros random, de ir progresando, y al final como que tu personaje, como te digo, no le vea nada, pero tú tienes que ir leveleando tus Pokémon, ir avanzando y capturando Pokémon de mayor nivel, aún así. Uh-huh. Lamentablemente no me han dado muchas ganas de jugar los más nuevos. Y tampoco he tenido la plataforma, pero eventualmente los probaré. Siento que ahora igual le agregaron más elementos de personalización, si no me equivoco. Parece a que los sí. Personajes, a los protagonistas, sí. Sí. Que antes jugaba con un personaje como, ¿eres niño o niña? Y listo. Y ni siquiera, porque, y el porque en los primeros no. Creo que a partir del Silver y Gold podía elegir si eres niño y niña. No, si te preguntaba. En lo antiguo. ¿En serio? Sí. Estoy segura que en Red y Blue no era niño nomás. ¿Segura? Yo me acuerdo ver al no, Oak de Game Boy. Sí, pero es que de ahí salieron el Fire Red y el otro. Ah, ya, pues. Aqua Blue. Pero en Blue y Red así como tal, y en el Yellow era niño por defecto. No hemos hablado de Xenogear, pero sé que tiene muchos fans. Y la verdad es que yo no lo cacho. Crystal, ¿viste? Salió en Crystal. Ah, ya. El Xenogears me llamó la atención la secuela que salió ahora, que era como bonito chibi. Después de que el anterior era como un juego súper serio. Me perturbó. Yo no sé qué pasó ahí. La verdad ahí. Es que no cacho mucho de los Xenogears, Xenosaga, Xenoblade. No. No. La verdad. Pero ¿cómo es que no haya hablado de Dark Souls? Sí, va a hablar. ¿Lo estáis guardando para el final? Ah, ya. Es que antes de eso quería pasar un poquito por los roguelike, por ejemplo. Bueno. Bueno, roguelikes tampoco he jugado muchos, pero los que he jugado me he metido harto. De hecho, nunca jugué al Rogue original. ¿Cachai? Nunca jugué al Rogue original, que es un juego súper viejo. Muy viejo. Así que no, nunca lo jugué, la verdad. Pero básicamente un roguelike se trata de un juego donde uno muere y empieza todo de nuevo. Pero en cada vez que uno hace el intento de avanzar, uno va ganando cosas que se te guardan de manera permanente para que cada vez que lo intentas llegues un poquito más lejos. Hay muchos de estos juegos. Yo diría que uno de los más populares del último tiempo es The Binding of Isaac. Sino el más popular, que tiene una cantidad absurda de fans. Y han salido una cantidad estúpida de expansiones, de reversiones. Le han agregado cientos de ítems. Pero lo que no me gusta a mí de ese juego es el gameplay. De nuevo. Y no es porque... Y no es porque sea... Porque da órdenes ni nada. Pero es porque se juega como un shooter twin stick. ¿Cachai? Como que te movís con un botón, sí, y disparás con el otro. Uh-huh. Y para mí, en un juego de ese tipo, como que no me calza mucho. Nunca jugué al Rebirth. Jugué solo a la versión Flash. Quizá en el Rebirth mejoraron los controles, porque en la versión Flash te sentía como que te resbalaba y mucho. Quizás lo mejoraron. Quizás podría probar esa versión. Nunca la jugué. Yo creo. El que sí jugué mucho es el Rogue Legacy. El Rogue Legacy tiene una particularidad, que es que cada vez que mueres, tú juegas con tu hijo, entre comillas, tu sucesor. Y vas cambiando... Claro, como la descendencia. Claro, y vas descendiendo. Es la descendencia. Y cada descendencia... va teniendo problemas genéticos. Es muy cuático porque... Sí, pues, como un problema genético random. Sí. Como enanismo o... Claro. Como envejecimiento prematuro o cosas así. Claro. Es muy chistoso. O gigantismo también. O que no veía en colores. O... Sí. O podéis tener la visión... Podéis tener astigmatismo o miopía, ¿no? ¿Cuál es la que no veis de lejos? Bueno, uno de los dos. Miopía. Y se te sí, pone miopía, borroso. Sí. Se te pone borroso toda la pantalla, excepto un rango corto desde donde estás tú. Sí. Sí. Es muy chistoso. Es muy bacán. Es muy bacán. Sí. Y por lo general en el roguelike siempre las etapas son procedurales. Siempre. Tienen para que no te las puedas aprender. Para que no te las puedas aprender, exactamente. Sí. Otro roguelike que fue bien conocido y que nunca terminé, pero sí he jugado, es el Spelunky, donde uno va bajando por unas cavernas. ¿Qué más? Está el FTL, que ese también tiene muchos fans, pero a mí no me gustó. Y bueno, últimamente está el Dead Cells, que lo estuve jugando hoy día, jugué un par de horas. Y loco, el juego es demasiado bueno. Demasiado, ¿sí? Demasiado. Ahora entiendes por qué bueno. La gente se queda pegado jugando. Sí. El FedEx dice, no se confunda, los roguelike existen hace años, como el 93. Y los primeros eran como hechos con letras, sí, en ASCII. Sí, pero estoy hablando de los que jugué yo harto. Más que de la historia. Sí, Dead Cells es buenísimo. Buenísimo, el combate es muy bacán, los upgrades que vais sacando también, la progresión es súper lenta, pero Pero esa es como la gracia, que te dé hartas horas de juego. Está muy bacán el Dead Cells. Está muy, muy bueno el arte, el gameplay. Está muy bacán. Eso con los roguelike. Son... Yo, espérate, yo quería hablar de un roguelike que vi. Que de hecho salía en la clasificación de MMORPG también. Lo cual encuentro muy raro. Se llama... Y es un juego gratuito de Steam que a mí me gustó harto, igual lo encontré entretenido. Se llama Realm of the Mad God. Ah, sí, lo cacho. Que tiene una gráfica súper simple. El Rotum. Es un par de píxeles, ¿no? Claro. Es súper entretenido y también lo jugué online con más gente. Y de verdad que va subiendo muchísimo la dificultad a medida que vais avanzando un poquitito más. Sí, porque es como estar jugando un bullet hell, un poco. Mm. Sí, sí lo jugué. Pero también... Sí, no, sí, como es un juego gratuito, de hecho hubo un momento donde yo probé muchos juegos gratuitos de Steam, entre ellos estaba este. Yo creo que fue uno de los que les dediqué más tiempo, de los gratis. Sí, también sentí que era muy lenta la progresión. Y como que vais desbloqueando las clases leveleando la anterior. Sí, sí. Eso, me acuerdo de eso. Levelé ahí una clase y podéis jugar con otra. Exactamente. Ahí, no sé qué versión sea la que estoy mostrando en pantalla, pero algo así era. No, el pero juego. Creo que es la misma de Steam. Sí. Sí. Es bien, bien interesante el jueguito. Sí, para ser un juego gratis es entretenido. Así como para tener su primer acercamiento a un juego roguelike y que es gratuito, yo lo recomiendo. Para claro. Que vean la frustración que es de llegar a nivel muy alto y después morir. Claro, y perder porque todo. De hecho, las clases son como tu mejora. Pero este no sé si tiene upgrades fijos también. Así como upgrades persistentes. No sé. Puede ser, no estoy segura. Ah, pero de verdad, ahora te podéis comprar las clases, qué fome. No, la gracia es desbloquearlas. Se me estaba yendo un roguelike bueno. Que también jugué. Se me estaba yendo. Y que es súper original. Es uno de los más originales que han salido. Que es Crypt of the Necrodancer. Ah, sí. Porque acá... Bueno, para los que no lo conocen, Crypt of the Necrodancer es un roguelike donde hay que moverse al ritmo de la música. Que cada como tiempo de la música te permite hacer un movimiento, ya sea atacar o moverte. Y los enemigos también. Entonces a veces hay que jugar de manera táctica, tratando de predecir cómo se va a mover un enemigo para tú no caer en su camino, por ejemplo. O dejarlo morir antes de poder pasar. Claro, o tratar de atacarlo, por ejemplo, hay unos que podía atacarlos por el lado, porque si lo atacáis por el frente te dañan, ¿cachai? Yo lo encontré difícil ese, a mí me costó harto. Lo jugué un ratito y fue como, oye, juego peludo. Sí, bastante difícil el Crypt of the Necrodancer. Sí, es verdad. El Denis dice el Dark Souls de los juegos de ritmo. No, el Dark Souls de los juegos de ritmo es el que te he dicho que jugué muchas veces y todavía no lo así. Ya se me olvidó el nombre más encima. ¿Cuál? Ese que va ahí como que manejáis como un bichito, es como un túnel. El Thumper, ahí me acordé. Thumper. Sí, ese tenéis que jugar. Sí, que es súper volado el jueguito. Pero ese Crypt of the Necrodancer es entretenido. Yo lo encontré entretenido. Otro que les recomiendo, que no es roguelike, pero si quieren jugar un RPG por turnos entretenido, y este sí me gustó. No sé, algo tenía que me gustó harto. El Doom RPG, que está para celular. Pero hay otro juego que también lo hizo... Bueno, Doom RPG lo hizo John Carmack de aburrido. ¿En serio? Sí. La primera versión que... Y bueno, que cuando está aburrido claro, ve una serie, no le hace un juego, ¿cachai? Cuando los juegos corrían en celulares y los juegos eran basados en Java. Ahí hizo el primer Doom RPG. Y después lo portearon para que se viera más bonito. Para que fuera una aplicación. Y es bacán. Es bacán, de verdad es bacán. Pero el que les recomiendo más que el Doom RPG se llama Orcs and Elves. Como orcos y elfos. Que también lo diseñó John Carmack. Y tiene. Es más fantasía oscura. Y también es como por turno, también es como un dungeon crawler. Y es muy entretenido. De verdad, si quieren jugar un RPG así, como medio dungeon crawler y por turno, jueguen o el Doom RPG o el Orcs and Elves. Creo que también hay un Wolfenstein RPG, pero ese nunca lo jugué. Me acordé de un MMO que jugué yo, que creo que lo mencionaba en otro podcast, pero lo voy a mencionar de nuevo igual. Espera, un segundo. Acabo de cachar que el Orc and Elf salió en DS. También. Mm. Ahí está el trailer de DS. Pero ese mismo juego lo pueden jugar en celular. Y es muy bacán. A mí me gustó caleta. Y lo jugaba. Este juego lo jugaba en mi Sony Ericsson W300. Todavía me acuerdo. Y les voy a mostrar el celular, weón. Para que vean dónde yo jugaba ese jueguito. Era, con lo de los juegos de Java. Con los juegos Java. Este juego. Con los juegos Java. Jugaba con este celular. Tenía yo. Sony Ericsson W300. Que era negrito con naranjo. Y se abría. Y con ese celular yo jugué el Doom RPG y el Orc and Elves. Pero hay versiones modernas también. De esos juegos. Sí. ¡Oh! ¡Qué viejo! Sí. El Walkman, po. Sí, po. Así que ahí yo jugaba esas cositas. Con lo de los juegos de Java me recordaste a este MMO que yo, de hecho, yo lo mencioné en el episodio donde hablamos de juegos de puzzle. Y es un MMORPG. Wait. Mira, es un juego que me acordé por el tema de los juegos de Java, porque como yo tenía Mac, había muchos MMO que mis amigos jugaban que yo no podía jugar. ¿Ya? Y entre probando juegos y todo, me di cuenta que Java corría en todo, básicamente. Entonces yo dije, ya, pues si corre en un PC y corre en un celular, ¿cómo no va a correr en mi computador? ¿Cachai? Y es un juego que se llama Yo-Ho-Ho Puzzle Pirates. ¿Ya? Y es un MMORPG donde tú eres un pirata y todas tus interacciones con todo el mundo son puzzles. Subir las velas del barco son puzzles. Sacar agua del barco son puzzles. Las peleas de espada son puzzles. O sea, es más entretenido que el Sea of Thieves. Sí. Y está gratis en Steam. Antiguamente no estaba en Steam, pero lo agregaron a la plataforma. ¿Y cómo se llama? La única Yo-ho-ho. Lata es que tiene Yo-ho-ho Puzzle Pirates. Pero busca Puzzle Pirates. Lo vaya a encontrar. Es choro. Igual hay menos gente jugándolo actualmente. Tuvo su peak hace más de 10 años atrás probablemente. Y tiene este problema de que cada vez le agregaron más barreras donde tenías que pagar plata real para poder hacer ciertas cosas. Entonces necesitabas como tu licencia de pirata. Y para eso tenías que comprar doblones. Y los doblones se compraban con plata real. ¿Cachai? Mm. Pero también tenía un sistema tipo token de WoW. Donde tú tenías como una Action House donde compráis los tokens por bits, ¿cachai? Como por... ¿cómo se llama esta cuestión? ¿Cómo? ¡Ay! ¿Subasta? Subasta. Gracias. Por subasta, sí. Ya. Y ese es el jueguito. Tiene pixel art, ¿cachai? Es súper simple, pero me encuentro que es un pixel art bastante bueno para la época y se ha mantenido igual. Y cada vez le agregan más puzzles y cosas distintas. Tiene buenos rollos. Sí, es un juego súper completo. Tiene demasiadas cosas. Como te digo, todas las interacciones. Ir a apostar al casino. Hay un juego de tomar que también es un puzzle. Todo es un puzzle. Todos son puzzles distintos, de distintos tipos. Mm. Mira. Está bien churi. Y RPG porque tú vas subiendo de nivel y vas ganando cosas y vas teniendo un barco. De hecho, podéis tener tu propia tripulación, ser capitán de un barco, vais agarrando un montón de cosas distintas. No creo que no ganáis tanta skill ni nada parecido, pero como que en el fondo vais mejorando tu personaje igualmente, de otras maneras. Uh-huh. Ya hablemos de Dark Souls. Estás posponiendo este momento. Pero sabéis que hemos hablado tanto que ya no tengo mucho que decir. Como que quiero sumar cosas nomás a la que hemos dicho. Uh-huh. Que también Dark Souls me llamó la atención por el aspecto estético. Por esta fantasía uh-huh. oscura, muy oscura. Muy darks, muy de ti. Y obviamente el gameplay. el gameplay de Dark Souls fue la razón por la que me arruinó muchos otros juegos. Y por la que yo ya busco experiencias parecidas en cuanto a combate en tercera persona. Porque sí, como que me subió mucho la vara, de verdad. En cuanto a lo que es melee. Sí, de hecho a mí me pasó que yo jugué Dark Souls y después traté de jugar Skyrim y fue como... No, el combate de Skyrim es pésimo. Pero yo no jugaba Skyrim por el combate, pero sí, es pésimo. Pero en cambio sí puedo jugar un Dark Souls por el combate. Aparte de muchas otras cosas. Y lo bacán de Dark Souls en el aspecto RPG es que te permite una cantidad gigantesca de builds diferentes que se pueden adaptar a tus gustos. Puede ser un mago, puede ser un pirómano, puede ser un, un pirómano, un piromante. Puede ser... igual, me gusta que separe las escuelas de magia. Sí. Y sobre todo más adelante, en el primer Dark Souls creo que no lo hacen. Pero desde el segundo, en el 2 y en el 3 sí. Porque tenéis la magia. Ah, no, en el 1 sí está. Está la magia, los milagros y la piromancia. Y después empiezan a crear la magia oscura. Que ya son como 4 escuelas de magia diferentes dentro del mismo juego. Igual lo encuentro bacán. En el Demon's Souls habían 2. Por ejemplo. Sí. Y de hecho como que se tenían malas. Como que estaban los religiosos del los Demon's Souls. Y los magicians. Claro. Como que estaban los priests y decían, oh, no te metas donde los magos, porque esas cosas son del diablo. Así que... Y me da risa porque hay muchas clases melee distintas. Hay muchos tipos distintos. Está el Soldier, el Knight, sí. Hunter, Barbarian, Thief, Temple Knight y Royalty. Mira, si al final los Souls siempre lo que ha primado es el combate melee. Como que el combate a rango siempre ha sido como para acompañar. Sobre todo porque para tener la opción en el fondo. Sobre todo porque tienen usos limitados. Por ejemplo... Igual mucha gente dice que jugar como piromante en Dark Souls 1 es como hacer trampa. Sí, es que el piromante en Dark Souls 1 está un poquito OP cuando lo lee el máximo. pero voy a hacer lo mismo con algunas armas que están un poco rotas. El 3 ya está mucho más balanceado. El 2 igual, en realidad. El 2 puede tener varias cosas malas, pero está bien balanceado. Sí. Bueno, no quiero meterme tanto en aspectos técnicos del juego, porque no estamos hablando de eso, pero sí, el Dark Souls 2 como que avanzó en algunas cosas y retrocedió en otras. Y el 3 retrocedió en cosas que el 2 avanzó y avanzó en otras. Entonces, es un poquito frustrante jugar la trilogía. Y avanzó en cosas que tenía Demon, o sea, que tenía Bloodborne también. Claro, sí, porque salió Bloodborne entre medio, del 2 y el 3. Uh-huh. Y bueno, entre mis favoritos así de estética, Bloodborne, por lejos. Bloodborne, insisto, me gustan las cosas oscuras y etis. Lo siento. Por eso, no se nota que te gusta Bloodborne. Sí. No lo puedo ver. Lo sé. En mi polirón. Y en mi brazo. Mi brazo. Bloodborne. Es que es el Lovecraft, po. Me ganaron. El combate es demasiado bueno. También podí... Eso sí, Bloodborne tiene menos diversidad de builds que Dark Souls. En el elemento RPG. Y se siente más como un juego de acción. Sí. Y menos de RPG. Está más simplificado. Porque, por ejemplo, ni siquiera le leí la armadura. ¿Cachai? Aunque en el Dark Souls 3 tampoco le leí la armadura. Como que lo simplificaron un poco. Sí, es verdad. Y no... Tampoco leveleé las armas. Como que leveleé tus stats, ¿no? Sí. ¿Cachai? Pero tus stats te permiten usar ciertas habilidades que requieren un mínimo de cierto stat. Entonces, por ahí va la cosa de ir desbloqueando habilidades. Entonces, igual tiene este elemento de magia, elemento de armas de fuego. No, sí, igual obviamente es un RPG. Un action RPG, pero mucho más light que el Dark Souls. Sí. Yo diría que el Dark Souls 3 es casi perfecto en sus elementos de RPG. Como que hay cosas que echo de menos del 1, pero hay cosas que no echo de menos del 1. Como por ejemplo, La cantidad de piedritas diferentes que tenía que recolectar para Ah, los sí, para los herreros. distintos tipos de armas, sí, Sí. era mucho. Y el hecho de que hubieran un herrero por cada dos tipos de piedra, por ejemplo, era como súper engorroso. Es como, ya quiero levelear un arma, me tengo que pegar el pique para el otro lado, donde está ese herrero que me hace esta cuestión específica que este herrero no sabe hacer. Es como que en cierto, onda, si lo pensáis así, es como ya bacán, qué inmersivo así tener herreros con especialidades. Pero Sí. prácticamente se vuelve tedioso. Un poquito. No es algo tan grave tampoco. Pero por ejemplo, no me gusta que en el Dark Souls 3 tengáis todas las hogueras disponibles para teletransportarte al principio. Y no después. Y se me estaba yendo un juego demasiado importante. Me acabo de acordar. Mi GOTY. Ah, de hecho, cuando mencionaste los herreros, pensé en ese juego. Mi GOTY de este año actualmente va por Overcooked Overcooked 2. 2. Qué bueno. Oye, cabrón, lo jugamos el sábado. Qué juego Sí. más bueno. Qué juego más Ya, bueno, bueno. weón. Maravilloso. Maravilloso Overcooked. Todavía sale el Diego Glen en el Overcooked 2. Por si acaso. Qué manera de gritar y reírme ese día. Mi juego GOTY actual es God of War. Que God of War, no sé si llamarle un RPG como tal, porque uno no toma decisiones, uno Pero le juega. peleé ahí el personaje Sí, y la por eso, armadura, po. eso es lo que quería aclarar. Que uno no Ah, toma ya. decisiones con el personaje, decisiones que afecten la historia. Una historia que va a funcionar siempre de la misma forma, pero el juego no es lineal. Tenéis side quest, tenéis muchos sets de armadura. No tenéis tantas armas, pero tenéis mucha variedad de movimientos para cada arma. Y podéis personalizar a tu acompañante, al cabro chico, a Atreus. Y los elementos de RPG que tiene son buenos, son bastante profundos, la verdad. Y harta personalización en los movimientos. Pero como que tomaron esa parte de los RPG. Los stats, las armaduras y las armas. Pero nada más. Sí. Sí. Así Pero igual que eso le da una profundidad que no tenía los God of War anteriores. sí, po, es verdad. Además de del tono de la historia también es súper distinto. No, la historia es muy buena, tiene varios giros. Tiene personajes. Todos los personajes son bacanes. No hay ningún personaje malo. O sea, malo, mal escrito me refiero. O Mal construido. mal construido, claro. Los herreros tienen caleta de personalidad. De hecho, uno de mis personajes favoritos es uno de los dos herreros. El Sindri. Es muy chistoso porque son dos hermanos y son súper diferentes uno a otro. Uno tiene la piel azul porque se contaminó con no sé qué wea. Y el otro germofóbico. ¿Cachai? Entonces, todo tiene que estar muy limpio, muy limpio. Cuando Kratos se le pasa el hacha para upgradearla, como que la toma así como con la punta de los dedos, y como, ¡ah, qué asco esto! Es muy chistoso. Y son bacanes los personajes. Y siempre tiene momentos chistosos, tiene momentos serios. Hasta humor tiene el juego, eso es lo bacán. Y humor con un tono que calza con la historia y que no se siente forzado. No sé, me gustó muchísimo el God of War. Y ahora salió el modo New Game Plus, que lo tengo que probar. Eso. Y ya hablamos de Mario Sí, RPG. pues, hablábamos Mario RPG. Al principio. Así que eso. Bueno, y como también lo dijimos delante, ahora prácticamente todos los juegos tienen elementos de RPG. Como que Sí. ya es difícil. Mientras más avanzan los videojuegos, cada vez más difícil definir de qué género es cada juego. Por ejemplo, Sí, se van mezclando. el Assassin's Creed nuevo, que va a salir ahora, va a tener elementos RPG de leveleo, va a tener ahora, va a poder hablar e influenciar a la gente para que tomen ciertas decisiones. Y tiene toda la cuestión de la acción, del combate. Entonces, ¿a qué género es? No tengo idea. Es una mezcolanza de cuestiones. Tiene elementos de Sí. muchas cosas. Y yo creo que este Assassin's Creed en particular es uno de los que más me ha llamado la atención. por el tema de gameplay, que el gameplay ya se ve más profundo. Porque antes los primeros Assassin's Creed eran súper monótonos. Y se ve bacán, se ve bacán. Porque además se demoraron más en hacerlo. Es un videojuego, ese es el género, claro. Como dice Mike, qué loco. Género videojuego. ¿Qué género es? Es un videojuego. Pero como el Monster Hunter también, como que tampoco es un RPG como tal, ¿cachai? Pero tiene hartos elementos de RPG, como el leveleo de la armadura y todo. Pero tú no leveleas como personaje, entonces. Y tiene harta personalización, pero uh-huh. No es un RPG. No sé, es raro. Uh-huh. Sí, la historia de Leroy Jenkins es falsa. Era, o sea, un montaje. Es verdad. No, era un montaje. Es un montaje. O sea, es verdad, pero fue preparado. Es actuado. Es actuado. Es que como que la historia de Leroy Jenkins yo creo que resonó tanto porque hay mucha gente que ha estado en la situación de los que no son Leroy Jenkins dentro de ese video. Donde estáis viendo estadísticas, viendo las potas y preparando todo cuando, y alguien llega y se tira y arruina toda la estrategia de la party. Eso tiene... Es como la esencia del MMORPG. Sí, bueno, mi experiencia con Destiny es nomás, pero también hay situaciones así. Por ejemplo, en... Al principio de la primera raid hay unos guardianes que no te atacan si tú no los atacas. Y de repente alguien le dispara y como, puta, ¿por qué? ¿Por qué le disparaste? No te hacen nada, no hay pa' qué. Sí. No, Rob, no se supo mil años después. Lo que pasa es que este loco, el que hizo el video de Leroy Jenkins, era un loco que hacía videos así. Pero ese fue su video más viral. Entonces, lo que pasa es que hubo mucha gente que no se enteró. Claro. Entonces la gente lo conoció por ese video. Y nunca cachó lo que hizo para atrás. De hecho, yo tampoco sabía hasta hace poco. Y hace poco salieron los videos del ensayo. Eso fue lo que pasó. No, pero yo... Cuando estaban ensayando la cuestión. Pero yo no sabía que él ya tenía videos de antes también, ¿cachai? Ah, yo tampoco. Pero él ya hacía de este tipo de videos para... Así como clips para que se volvieran virales. Este fue uno de ellos y donde le dio el palo al gato y se viralizó... Pero sí, no fue como un... Como que lo escondiera a propósito que no fue real, ¿cachai? Fue como que se viralizó la tanto que... La gente no supo nomás. Se le escapó de las manos nomás. Sí. Bueno. Fue tan fenómeno que el tipo aparece ahora en el juego. Hay un había una carta desde el juego físico de cartas de WoW que se llamaba Leroy Jenkins. Ahora, obviamente, creo que está en Hearthstone. Y... tú puedes tener tu nombre de personaje Jenkins. Si es que haceslo cuando vas a ese dungeon en específico y tenés que hacer todo un hueveo con que tenés que esperar al personaje de Leroy Jenkins que vuelva con su pollo. Que habla del pollo durante la cuestión que está haciendo. I have chicken, ¿cachai? Dice al final. Yeah. Y él tiene que ir a buscar y preparar el pollo. Tenés que estar no sé cuántos minutos esperándolo que él vuelva con el pollo. Y de ahí terminar el dungeon. Y ahí sacáis el Jenkins. El apellido Jenkins. Bueno, es que un wow, han metido un montón de personajes así. O sea, como el tipo de la polera roja. No sé si lo cacháis. No. Es un tipo que en las BlizzCon siempre les cuestiona todo a los desarrolladores. Entonces cuando hay un Q&A, sí, visto ese clip. Como que le dicen, but actually, no sé. Claro. Es como esa weá de los Simpsons. Es como en el episodio de Tommy Daly, cuando Tommy toca las costillas dos veces suenan notas diferentes. ¿Por qué pasa eso? Sí, es algo así. Claro. Y al final pusieron al red shirt guy en el juego. Sí, hay muchos homenajes así. WoW está lleno de ellos. Lleno. Sí. Como personas que han fallecido, ¿cachai? Que jugaron WoW tan dentro del juego. Bueno, hay un fan de Borderlands que también está en Pandora. Que falleció. Verdad. Que nunca lo encontramos, de hecho. No. Como que de hecho, fue como el único achievement que nos faltaba. Sí. Sí. Está en Sanctuary, de hecho. Aparece randommente como una vez cada no sé cuántas mil. Y nunca apareció. Pero bueno. Igual es entretenido eso de que metan a las personas mismas dentro del juego. Porque como que te da a entender lo importante que fueron en la vida esas personas del juego. ¿Cachai? El juego mismo. Como, no sé. ya. Nos alargamos caleta. Sí. Sé que no mencionamos mucho, como siempre, ¿eh? Sé que no mencionamos mucho RPG, sobre todo de la época de los 16 bits. Y yo sé que mucha gente le tiene cariño a esa época. No mencionamos, por ejemplo, a Mother, Earthbound, que también es súper importante. Esa es la época de oro de los RPGs, po. Esa fue. El Nintendo y Super Nintendo. Y lamentablemente nosotros no estuvimos muy presentes dentro de esa época. Sí, yo fui un niño de juegos de acción y juegos de puzzle y hasta el día de hoy lo soy. Nunca fui una persona de RPGs. Así que es el género que menos juego. Y si juego mucho Destiny, es más por el lado shooter que por el lado RPG. Y yo juego pura wea rara. ¿Por qué? Mi juego favorito es Katamari y Katay. Pero Y Portal, Katamari. son dos juegos muy raros. Pero. Ya, pero. Yo te entiendo por qué te gustan. ¿Cachai? Katamari es bacán porque igual es como. Tiene. Aparte el sonido de cuando recogís cosas es satisfactorio. Sí. Sí, como lo que tú decías de apretar burbujitas. Sí, es Pero yo lo parecido. siento en Katamari. Sí, pues es parecido. Y Portal es un juego que te activa el cerebro de una forma bacán, pues. Tienes que pensar con portales. Sí. Sí, pues. Sí, al final como yo no tengo un género favorito, en general como que tiendo hacia los shooters, pero no solo eso. Y siempre como que un juego si tiene algo raro, como algo que yo encuentre como quirky, que me guste, ¿cachai? Como que engancho con ese juego. Ya sea el sentido del humor, los personajes, cosas así. Es cierto. Ya. Estuvo bueno el temita. Hay demasiado que decir sobre el RPG. Nosotros hablamos la superficie nomás, claramente. Y desde nuestra experiencia, Desde nuestra experiencia, como siempre. nuestros juegos que nosotros conocemos, porque tampoco mi idea es que andemos inventando cuestiones o rellenando con cosas que no cachamos Y bien no en les vamos a realidad. decir cosas que están en la Wikipedia, que hasta ahí porque ustedes lo pueden ver. La idea es que nosotros O hablemos desde el... sea, igual de repente tiramos datos, así como para contexto, Sí, pero. po. Por eso no es el grueso del programa, a eso Claro, voy. exacto. Eso. Sí, pues como dice la Real, faltó mencionar más JRPG. Sí, pero es en lo que yo menos tengo experiencia, la verdad. Esa es la verdad. Pero bueno, ahí está la Yes. gracia de los comentarios para que ustedes nos cuenten qué jugaron, qué JRPG son buenos en tu caso, Real. Si te gustó alguno, para que los compartan con nosotros. Y así nosotros también aprendemos. Y aprendemos todos juntos y compartimos cosas. Pues sí, por eso se llama la hoguera. La idea es que todos compartamos. Porque estamos sentados conversando alrededor de una hoguera. Qué bonito. No se llama la hoguera solo porque soy un enfermo del Dark Souls. Tiene todo un concepto. Sí, es verdad. Sí, lo craneamos mucho. ¿Cierto? No, no lo creemos tanto. Salió en un momento, fue como, este Sí. es el nombre. Ya Sí. pongámosle bonfire. Pero en inglés no. Ya la hoguera. Listo. Sí. Ya. Sí, no sé cómo se me ocurrió. Normalmente soy mala para los nombres, pero se me Sí. ocurrió en un momento. Ya vamos con la noticia. Ya. Yeah. Ya, En aquí un va. momento le queríamos poner Firelink Shrine, pero es muy complicado No. de pronunciar. Silencio. No, no me interrumpa la cortina, por favor. Estas son las noticias que nos llamaron la atención durante la semana. Ya ver. Tengo varias. ¿Ya? Partamos con esta, que fue la primera que pillé. A ver. Oh, what the fuck. Sí. Oh, no. Y tiene video. Oh, no. Léela. Agricultor indio encuentra ratón con una planta creciendo en su espalda. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, bro, pobre ratita. Sí, lo que pasó fue que probablemente haber tenido una herida o algo, dicen, cuando el agricultor estaba plantando un par de meses atrás. Y tiene que haber tenido una herida, le cayó justo una semilla y empezó a germinar, ¿cachai? Y creció. Y el tema es que igual lo está dañando, pues, como un parásito, ¿cachai? Sí, pues. Lo bueno fue que después lo llevaron a la casa y creo que, no sé si un veterinario o algo así, lo logró atender y le sacaron la planta. Y estaba maravillado de que no tuviera como daño cerebral por el hecho de que le estuviera creciendo una planta en la espalda. ¿Por qué daño cerebral? Pero porque la planta misma podría haber generado algún problema como en los terminales nerviosos, ¿cachai? Pero qué brígido. O podría que haberse extendido ahí hacia el cerebro, sí. Sí, me dio penita. Aparte sí. Que la pobre ratita es tan linda. Pobrecita. Oh. Pero es tan extraño. El titular como que lo vi y fue como, oh no. Pero ¿cachai que tiene menos movilidad en las patas y todo? Está sí, como medio paralizado. Sí, es como un Pokémon. Pobre. Sí. Pero... Es un Bulbasaur, sí. Oh, qué cruel. Pobrecito. Sí. Pobre. Ay, qué loco. Le dice, los expertos están desconcertados por la forma en la que el tallo con hojas se ubicó en la espalda del roedor, pero especulan que una semilla de soya podría haber aterrizado en un bosque abierto y germinado ahí, en un bosque abierto. Sí, yo entendí que era como una herida, ¿cachai? O algo así. No sé, de repente estos diarios como que no le aplican mucho a la redacción. Hay que decirlo. La tercera. Pero, en fin. Pero de ahí le sacaron la plantita. Sí. Qué loco. Ya. ¿Viste? Que era extremadamente afortunado de no haber muerto de daño en el cerebro. Lo decía. Qué FedEx, qué cruel. Es como esa página donde pueden mezclar Pokémones. Una mezcla entre Bulbasaur y Rattata. Qué bonito. Qué bonita. Es como un chicorita. Ya, basta. Ya. Ya. Pucha, tengo una noticia triste. Oh, no. Sí. Ay, sí, pucha. Sí, hasta finalmente falleció el actor Stefan Carl Stefansson, que hace rato que venía peleando con un cáncer. Y fue cuático porque la primera vez que se le diagnosticó, como que chuta, todo el mundo reaccionó porque era triste y la cuestión. Y después como que entró en remisión y fue como, oh, qué buena. Y el problema fue que después le volvió y era peor todavía. Así que, bueno, los que no lo conocen era el malo de Lazy Town. No sé si hay una foto por acá. Pucha, justo no hay una foto. Déjenme buscar una. Pero sí. En un momento hasta creo que juntaron dinero como en crowdfunding para poder pagarle las cuentas médicas, si no me equivoco. Para el tratamiento del cáncer. Sí, pero él dijo que como no. Que por no los fans que tenías. Ahí está. Sí, pues. Él era el malo de Lazy Town. Y siempre encontré que le hagan el maquillaje que le hacían para esa serie. Sí. Muy cartoon. Era el mejor personaje de la serie. Sí, de hecho. Sí, pues. Así que eso. Penita. Puedes leer. Se veía muy... Muy buena banda por las cosas que compartía y lo que decía. Sí, pero, él estaba muy agradecido de esos fans online. Sí. Porque como fue un meme, había tanta gente que era fanática de él. ¿Cachai? Que él sí, po. No cachaba la popularidad que tenía en el resto del mundo. Y era un villano más encima. Sí. Y eso. Ya. ¿Otra? Te mandé una. ¿Por qué? Primero, ¿de dónde sacas estas cosas? Oh, no. Oh, ¿por qué? Oh, la gente loca. Ya. Borracho desenterró a su amigo muerto del cementerio para tomar con él. El sujeto llevó parte del cadáver a su casa y lo escondió en su habitación. Era el cráneo. Llevó el cráneo. ¿En serio? Dicen que se puede haber equivocado de tumba incluso. Oh. Ya, dice... Bueno. Un joven de 27 años protagonizó un insólito crimen en Yucatán, México. Luego que descubrieran que desenterró desde el cementerio a un amigo fallecido. Según lo informado por medios locales, el sujeto solía emborracharse y prometía que rescataría a su amigo, a quien consideraba un hermano, para tenerlo más cerca. Pero nadie creía que realmente lo hiciera. Chuta. Dice, al revisar su casa, los policías hallaron un cráneo con residuos de tierra. Vecinos del sector expresaron su preocupación en el cementerio, pues creen que el joven podría haberse equivocado y haber profanado otro cadáver. Oh no. Ay, ay, ay. Tengo más noticias raras. Más. Ya, dale. Tengo como 4 más. Como siempre, el mar nos trae cosas extrañas y criaturas nunca antes vistas. Oye, Lufel, pero ustedes siempre nos pueden dejar sus noticias en el canal de la hoguera. Noticias, ideas para podcast y comentarios. Todo eso pueden dejar en el canal de la hoguera. Sí. Ya. ¿Qué es esto? La extraña y peluda criatura que fue encontrada en una playa de Rusia. No se podía identificar qué tipo de animal corresponde al cadáver. Sin embargo, ya se barajan teorías. ¿What? Se dice que podría ser una ballena en descomposición. Oh. Pero se ve como algo de otro planeta. Es como el huérfano como el de Kos. De Mostra. Es como sí. El huérfano de Kos. Oh, no. Permiso, tengo que mostrarles algo. ¿No era Coscos? Sí. El Orphan of Kos, que es el último jefe del segundo DLC del Bloodborne, sale de una cosa que se parece a esa weá. ¿Te lo encuentro? Sí. Recuerdo la secuencia de inicio, sí. Pero encuentro una imagen de la cosa en el suelo. Pucha. Bueno. Pero un video, po. Un video del principio de la pelea, po. Ahí debería estar. Sí. Buena idea. Ahí está. Precisamente sale al principio del video. Ya, bacán. Sí, po. Loco. Esto es Bloodborne. Miren esa cosa del suelo. Mira, es igual. Mira. Todavía no lo veo. Estoy en diferido. Oh, es igual. Mira, se parece mucho. Sí. Oh. Ya, no les voy a spoilear más. Oh. Esta cuestión se ve peluda, si eso es lo que a mí me llama la atención. Kamchatka Sea Monster. Y la voy a agarrar. Y en Rusia, po, para variar. Las noticias raras siempre vienen o de Florida o de Rusia. O Australia también. Claro, puede ser una ballena que está tan descompuesta y picada por otros animales y tan ya muerta que ya aparece cualquier cosa. Qué loca la cuestión. Se ve rarísimo. Tengo otro animal raro. Tenéis que ponerle mute eso sí porque está un video de Facebook. ¿Ya? Pero no es una noticia, es un animal raro nomás. Que pillé en Facebook y quise compartirlo con ustedes. Ya. De todo. Siempre poniendo videitos animales interesantes. Ya. Ahí está. Oh, what the fuck. Es un gatito. Oh, espérate. Todavía no lo pongo. Y ahí está. Es un gatito muy kawaii. Es un gatito que no tiene un ojo. Pero eso es normal, muchos gatos no tienen un ojo, pero tiene cuatro orejas. ¡Cuatro orejas! ¡Qué raro! Y no es que haya nacido sin el ojo, si se lo tuvieron que sacar porque tenía una infección, ¿cachai? Ah, ya. Pero nació con las cuatro orejas. Ah, ya. Dice que son como... O sea, en realidad tiene... Claro, tiene las dos orejas grandes y los otros son como pedacitos de piel. Sí. Ah, pero claro. Tienen forma de oreja y son más chiquititos. Claro. Y le tuvieron que sacar. Es muy lindo. Sí, verdad. Es muy lindo. Y dice que, o sea, no es como que fueran un apéndice que no sirve de nada porque son igual de sensibles que las orejas normales. Claro, o sea, es piel. Sí, po. Sí, es como creepy y tierno a la vez. Es un gato alien. Ahí le cata. Ya. ¿Otra? Yo no tengo nada. Sí. Solo tenía una noticia triste. Lo siento. Tengo el video que me dijiste que guardara el otro día. Ah, ya. Bueno. Que no es una noticia como tal tampoco. Es un video raro de Facebook. Más videos raros de Facebook. Oh, yes. Y lo recuerdo. Pucha. Ay, ay, ay. ¿Por qué tienen tanto ruido estos videos? Ya. Yo los muteo todos. Sí, pero es que no podí. No es como Facebook que recuerda que muteaste los videos. Ah. Facebook tenés que mutear todo. Ya. No es como YouTube. Dijiste Facebook. Bueno. Perdón, no es como YouTube. YouTube recuerda. Facebook no. Invasión de insectos en iglesia en Perú. Loco, yo vi esto y me traumé. Sí. La gente está... Como que sentí que tenía bichos encima mío, así como ahora. Sí. La gente está como si nada ahí en la iglesia. Y mientras en el suelo, no sé si se dan cuenta, y en las paredes, está llena de bichos. Está repleta de bichos. Y lo peor es que mientras más va avanzando el video, más se llena, loco. Parece que son termitas. Parece. Entonces, según decía abajo en la descripción que... A ver. Parece que estaban como... Como en época de apareamiento, creo, o algo así. Pero es tan brígido, el suelo se ve negro. No. Sí. Yo hubiese salido claro. Corriendo de ahí hace rato. Traigan un lanzallamas, por favor. Parecen ser termitas, ya que al inicio de la época de lluvia, las hembras fértiles y los machos salen para aparearse en grandes cantidades. Esas escenas son más comunes cerca de los nidos y donde hay fuentes de luz intensa, como es el caso. También pueden ser algunas que algunas estén saliendo de los muebles de madera que se observan en el video. ¡Ah, qué horrible, weón! Yes. Pero me da risa como los locos estaban sentados ahí mientras estaban tapados en bicho. No sé. No puedo creer la gente así nada, como si no estuviera pasando nada. Yo cierro la iglesia y la fumigo. Sí. Pero no. Brígido. Oh, aquí encontré una noticia bacán. En el Capitolio del estado de Arkansas, uh-huh, instalaron una iglesia del templo satánico, que es una religión no oficial. Satánico. Sí, pues, sí. Instalaron una estatua que se ve terrible bacán. Una estatua de Baphomet. No, me acuerdo que habían inaugurado una estatua de Baphomet y era donde salía este tipo raro. ¿Cuál? Ah, este tipo que como de repente salía como en las entrevistas y cosas así. Como, ah, no, verdad. Sí. No, pero ese era parodia. Sí, pero el loco fue a una real O sea, estaba metido entre medio de una real inauguración de una estatua de Bahomet en una iglesia. Bueno, la gracia de esta cuestión es que tiene una... Oye, qué bacán la estatua. Es hermosa. Están como ironizando un poco. Y es que... están ridiculizando un poco al cristianismo. Mostrándoles que cualquier religión puede tener sus propios íconos si no se paran de manera definitiva a la iglesia del Estado. ¿Cachai? Entonces, como un statement al final. Claro, es como en serio, pero no. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y tienen, ¿cachai? Como que tienen otra. Muestran otra cosa cristiana y es como, ya, pues si los cristianos tienen eso, ¿por qué nosotros no? Si somos una religión también. Déjenme poner nuestra estatua. A mí me gustan como los planteamientos del satanismo, casi todos tienen que ver como con el tema de respeto a las otras personas, ¿cachai? Sí, y de no, como, y de no negarte el consentimiento, sí. De no negarte lo que tú quieres también. Claro. Sí. Pero como siempre sin tratar de pasar a llevar a nadie, ¿cachai? Claro. Es como pásalo lo mejor que podáis siempre y cuando no le hagáis mal a nadie, una cuestión así. Claro, sí. Sí, sí. Es muy bacán. Al final el tema del satanismo, entre comillas, que es este, como así, el que se muestra, siempre ha sido una religión de protesta. Sí. Y lo encuentro muy bacán, que hayan podido hacer esa estatua, que además la estatua estaba bacán. Es hermosa. Sí. Eso. Qué bacán. Uh-huh. Ya. Hoy ha sido un podcast larguísimo esta semana. Tengo dos leceras más chiquititas. ¡Uy! ¿Todavía quedan? Yo pensé que habíamos terminado. No. Que se habían robado un densímetro nuclear que tiene material radioactivo. ¿Ya? Se lo robaron y después lo encontraron abandonado en Santiago. Oh. Pero heavy. ¿Cachai? Como que y pasa como cada cierta cantidad de meses que se roban un densímetro nuclear. Otro tan extraño. Como, ¿qué hace la gente robándose material como con material radioactivo? Sí, ¿qué onda? Extraño. Y el otro que me pareció chistoso es este que dos doctores en Twitter discutían cómo tratar a un centauro que estuviera teniendo un ataque cardíaco. Ah, porque no sabían dónde estaba el corazón, si en el pecho claro. humano sí. o en el pecho de caballo. De caballo. Sí. Ya, me acordé de los memes. Estoy como, si esta cosa usara pantalones, ¿las usaría así o así? Sí. Y se supone que al final llegaron a la conclusión de que tenía que tener más de un corazón porque no era suficiente para soportar el cuerpo humano o el cuerpo de caballo, ¿cachai? Y al final tendrían que cortar el pecho del caballo y hacerle una desfibrilación interna al corazón de caballo. Oh, qué brígido. Ah, acabo de cachar que me mandaste el link. Ya. Yeah. Sí. Qué loco. Pero sí, es chistoso. Son demasiado chistosas estas como discusiones. ¿Cómo se llama? Hipotéticas. Sí. Ah, claro. Y la pregunta exactamente es: ¿dónde deberían ir los desfibriladores? Exactamente. Qué loco. Claro, y ahí le respondió. Y eran dos doctores, dos médicos sí. titulados, ¿cachai? Discutiendo esto. Muy chistoso. Uy, todavía nos faltan los comentarios, chucha. Sí. Y no yo sé. Quería streamear después de esto. Todavía es como tarde. No sé. Sí. Qué loco. Ya. Ya, vamos con los comentarios entonces. Yes. Yeah. Si lo tenía abierto, dale. Sí. Dale. Estaba recargando porque por si habían aparecido más, pero parece que son dos. Uh-huh. ¿En Facebook? Sí. Ya. Yeah. Primero el comentario del Muelitas, que dice: hola, saludos desde La Pega. No sé si alcanza a escucharlos porque tengo mucho estudio, pero igual les dejo mi comentario. Cuando escucho el término RPG, siempre lo asocio a Final Fantasy. Es uno de mis clásicos desde NES. Creo que al menos he jugado un Final Fantasy en todas las consolas que tengo. mi juego de RPG favorito es el Final Fantasy III. Final Fantasy III usa de SNES La versión de Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Que es el quinto del japonés, creo. Sí, sí, es raro esa como cuestión que hicieron. Sí. Igual los Zelda también son bacanes, aunque no son RPG propiamente tal. Otro juego favorito que tiene muchos elementos de RPG es Castlevania Symphony of the Night. Exacto. Skyrim no lo mencionaste. Eso que es como... ¿Skyrim? Que te... No, pues el Castlevania. Ah, el Symphony of the Night. Sí, se me fue. Sí, bueno. Skyrim lo jugué, pero no lo pude terminar. Espero jugarlo en la Switch. Espero que tengan una excelente semana y muchos muchos saludos y éxito. Postdata, estamos con ansias esperando el nuevo proyecto. ¿Qué nuevo proyecto? No sé. ¿De sapo en muelitas? Muelitas no sea de sapo. Yo no tengo ningún nuevo proyecto. Ya. No, no les cuento. Nacho. No le voy a contar nada más por interno al muelitas. Oh. El Nacho. Ya, el Nacho. ¿Vas a leerlo tú? Sí. Dice, yeah. Hola, buenos viajeros de distantes tierras. El RPG siempre ha sido entre mi top 5 de géneros favoritos en videojuegos, pero no recuerdo bien dónde nació ese amor. Siempre he pasado buenos ratos jugando RPG. Algunos los amo tanto que los he rejugado un montón. Uno de esos casos es el Final Fantasy Tactics Advance, mi juego favorito de la vida y que he jugado tantas veces que ni recuerdo. Otros RPG, juntando tanto los RPG, JRPG y subgéneros favoritos, ya que marcaron buenos momentos en mi vida, son el Final Fantasy VI, Dragon Age Origins, Fallout New Vegas, Skyrim, Pokémon Crystal, el poco tiempo que pude jugar el Final Fantasy XIV, Unreal Reborn, y Monster Hunter 3 Portable. Saludos a todos, a todos los que pasen por el podcast. Y se sacaron uno de mis temas favoritos de hablar. Buena. Y en el Discord. El Discord. Ya, acá hay más comentarios. El primer comentario es de... Oye, hay harto igual. Y el primer comentario es el del Search. Dice, a pesar de no haber jugado muchos juegos de rol, siempre he visto las partidas online de Call of Cthulhu. Y es uno de los que más me gustaría probar, igual que los que cultos innombrables. La verdad, los basados en los mitos de Lovecraft son los que más me llaman la atención, aunque D&D también. Pero falta un buen máster en mi grupo de amigos. Eso con lo de la semana pasada. Con los RPG soy fanático, pero por culpa de tiempo, a veces no los juego mucho. Mis favoritos son los Final Fantasy y en general los JRPG. Espero que les quede bonito el podcast. Saluditos. Me gusta que el Search igual haya metido el tema de la semana pasada. Sí, pues igual tiene harto que ver. Sí, no importa. Sí, están súper relacionados. Uh-huh. Y el Akuma dice, Ili, no me gustan los RPG, pero aún así me terminé uno. El Parasite Eve. No sé por qué me enganchó, pero lo logró. Después traté de otros y no hubo caso. Prefiero los Pium Pium. Salud, Iwis. Es que yo jugué el Parasite Eve y es más survival horror. Es un survival horror con elementos RPG. Más que un RPG como tal. Como que además salió en la misma época del Silent Hill y Resident Evil y cosas así. Entonces, eso, yo lo siento más un survival que un RPG. Eso. Ya. Yeah. El FedEx. Me gustan más que la cresta los RPG. MMO, Action, Tactics, etc. Por lo general me llaman más la atención los JRPG, ya que tienden a tener combates más detallados y profundos. Al último JRPG al que le dediqué muchas horas fue el Tales of Graces. F. Y de recomendar una saga no tan popular, recomiendo la saga Tales. Sobre todo Destiny, Tales of Symphonia y Grace F. Muchas horas de entretención. Ahora que están hablando de uno de los servidores con roleplaying, recordé una anécdota. Yo participé en la beta de Star Wars Old Republic. Y como era la beta, no había muchos servidores. De hecho, creo que eran dos nomás. No más uno. No sé. La cosa es que había gente roleando y como buen jugador de MMORPG andaba saltando por las construcciones viendo a qué me podía subir y a qué no. Y llegó un grupo de estos nerds a retarme porque esto no se puede hacer dentro de esta ciudad. Primero pensé que era broma. Pero no, los tipos me siguieron retando por unos minutos hasta que me fui de la ciudad. No quiero ponerme a nombrar más RPG porque supongo que se van a nombrar varios durante el pod. Así que eso. Mis saludos, cabros. y a pegar sus buenos Critical Hit. Ya. Mamelu dice, buenas, Chris Ibero. El primer RPG que jugué fue Pokémon. Y hasta ahora soy fanático. Me enganchó la mecánica de poder atrapar a todos los monstruos y poder pelear por ellos. Después me fui por el mundo de Final Fantasy, empezando por el 3, 4, 5 y el 7, que me enamoró hasta el punto de sacarle todo. Y el último Final Fantasy que jugué fue el 9. Me enamoró la estética antigua y tan clásica de todos los Final Fantasy. Ya los últimos JRPG que jugué fue el Kingdom Hearts. Las mecánicas más dinámicas marcaron mucha diferencia entre los demás RPG que había jugado. Eso pues, chicos, que les quede bonito el podcast. Un abrazo, un besito en la frente. El Scholz. Hola Vero y Chris. Tiempo sin verlos en vivo. Aunque no fueron los primeros títulos que jugué y en un principio los detestaba, los RPG se constituyen como uno de mis géneros favoritos dentro de los videojuegos, junto con las plataformas y los Metroidvania. El primer RPG que jugué fue Super Mario RPG de Super Nintendo, el cual me pareció un título que combinaba muy bien con el universo del fontanero y las mecánicas de RPG algo más accesibles. Luego de eso probé varios títulos, principalmente Chrono Trigger, me demostró lo grande que puede llegar a hacer este tipo de obras. Aunque para mí, el mejor RPG que he disfrutado es el Mother 3. Luego de esto, he disfrutado mucho los títulos de saga como Pokémon, Final Fantasy 4, 5 y 6, los Fire Emblem 2, 6, Awakening, Fates al completo, los Mario & Luigi y la saga Tales of. Actualmente, estos juegos del género o con elementos del mismo como Dark Souls, The Witcher 2 y Pokémon Blanco 2. Saludos y que les salga un excelente podcast. Los Witcher no mencionamos tampoco. Los Witcher ahí han tenido harta popularidad. Sí, han hecho que el género de RPG como que explote un poco y que sea más popular. Claro. Y se viene Cyberpunk. Maravilloso. Ya, el Mike qué loco dice, hola, hola. Como dije anteriormente. No, bueno. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No sé. Ya. O sea, me lo imagino así. Hola, hola. Sí. Ya. Hola, hola. Como dije anteriormente, no soy tan fan de los juegos de rol, pero sí he jugado algunos por ahí. Jugué el Skyrim. Aún no lo termino porque lo empecé en PS3 y no es la mejor versión que digamos. Los Pokémons, casi todos. Hay algunos que por alguna razón no me enganchan. Y como buen nintendero, el Super Mario RPG. Siempre voy a recordar que yo nunca lo tuve. Siempre vi a mi vecino jugarlo y me encantaba cómo se veía Mario en ese juego. Hasta que lo conseguí en la consola virtual de la Wii. Había tratado de jugarlo emulado, pero siempre terminaba jugando otra cosa o Super Mario World. Hay un juego que quiero destacar, y solo porque es de Dragon Ball. Y es el Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Es un RPG ligero que, si bien es solo la saga de los Saiyanos, Saiyajines, Saiyans, Monos, etc., es bastante completo y hay un cameo no canon que aparece después de completar la historia y pone unos ojitos. Saludotes, abrazotes y corazonzotes para todos. Y como siempre que salga Beyond Subarashi el Posca. Potata, mención honorífica a mi eterno pendiente de Witcher 3. Igual que el mío. Y el mío también. Y el último comentario. Ya, el último comentario es de Last Real. Oli Oli, mi primera experiencia con RPG fue algo extraña. Cuando muy chico vi a mi primo jugar Mario RPG, pero no entendía el concepto de RPG. Yo me preguntaba, ¿por qué chuzas se quedan quietos y esperan a que les peguen? ¿Por qué aparecen números? Cosas así. Ya más grandecito conocí juegos como el Final Fantasy VIII, Diablo II, Pokémon y Tibia. Desde ahí le agarré el gustito a este género. Hoy en día me cuesta más jugar este tipo de juegos por tiempo. Pero el último que me terminé fue el Xenoblade 2, que me encantó. Y tiene el manso OST, los invito a que lo escuchen. También empecé hace no mucho el Persona 5, pero la verdad no logro engancharme del todo y quizás lo retomo algún día. Y eso sería para no darles la lata. Saludos. El Diego le alcanzó a escribir el comentario justo antes de que yo terminara de leer el comentario anterior. De Google. Dice, Oli, quería mandarle saludines porque no alcanzó nada más. Aguante Persona. Besitos. Alcanzaste justo. Muy bien. Justito, ¿eh? Sí. Ya. Yeah. Como cuando entregáis el trabajo a las 11:59, así. Ahí. Así. Uy, me dio sueñito. Ya. Ya, cabrón, nos vamos. ¿Alguien quiere que yo streame WoW un rato? Si 5 personas me dicen que sí, me quedo streameando WoW. Se los prometo. Igual pensaba levelear un rato. Yo edito esta cosa y me voy a acostar. Ya. Bueno, mientras contestan, nos vamos despidiendo ya. Así que estén bien, chiquillos. Gracias por escucharnos, como siempre. No se enojen si no nombramos su juego favorito. Siempre pasa. Sobre siempre nos porque... lo pueden recomendar también. Sí, es verdad. Eso, pues. Espero que estén bien, que pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Lo bueno es que ayer hablamos con la Vero y ya tenemos más temas para que no estemos a última hora definiéndolos como siempre. Sí, porque es verdad. Estas cosas las definimos como... Ya, mañana voy a streamear entonces. Ya. Es que no me falla la conexión de nuevo, mañana streameo, pero igual me voy a meter al chat de voz ahora mientras que le veleo. Así que vayan a acompañarme. De nuevo, sigan al link en su Instagram porque es muy seco y nos va a hacer un dibujo. Ya. Que estén bien. No. Nos vemos la próxima semana. Eso, sigan mi canal de Twitch también. Sigan a la Vero. Sí. Yes. Ya. Que estén bien. Chau. Yes.